En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, una noche con muchísimas cosas. Vamos a intentar que haya tiempo para todo, porque os prometemos que será una noche espectacular y fascinante. Lo vais a comprobar dentro de nada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, en Twitter... Nuestro hashtag es Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta, que hoy podéis utilizar para muchas cosas. Os lo contamos ahora mismo en nuestro sumario. Misterio, enigma, desconcierto. Hace 7 días que desapareció un Boeing 777, hacía la ruta entre Kuala Lumpur en Malasia y Pekín en China. 227 pasajeros, 12 tripulantes, nada se sabe de ellos ni del artefacto. El mundo entero está pendiente de las noticias que vienen de allí. Vamos a estar con una de las personas que más sabe del mundo de la aviación en nuestro país, un auténtico experto que va a intentar aclararnos algunas cosas y, lo más relevante, nos va a decir dónde podría encontrarse el avión. Y también, relacionado con el mundo de la aviación, nos hacemos una pregunta. ¿Se ha planteado alguna vez secuestrar un avión y estrellarlo para echar la culpa a un tercero y posteriormente invadirlo? Nos formulamos esa cuestión, esa pregunta, en materia reservada. Y va a intentar responder a ella Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, buenas noches. El 13 de marzo se cumplieron 52 años de la operación Northwoods. Que consistió en tratar de inventar una serie de pretextos, cualquier pretexto por parte del ejército americano para achacárselo a Cuba y poder justificar una invasión de Cuba. Como esas operaciones, veremos que también ha habido otras cuantas más. También vamos a recibir al gran Wyoming. Va a estar con nosotros esta noche. Es uno de los grandes comunicadores de nuestro país. Triunfa con el Intermedio en La Sexta, en la cadena de A3 Media. Y feliz nos hace también el éxito de su libro, No Estamos Locos. Charlaremos dentro de unos minutos con él, con el gran Wyoming, sobre la crisis, sobre el tiempo que estamos viviendo. Y como siempre, no dejará indiferente a nadie. Y también os vamos a hablar de otro libro que no os dejará indiferente. Estoy bien, bello, esperanzador, mucha investigación. Estoy bien es la última obra de J.J. Benítez, que nos visitará la próxima semana. Nosotros seremos los únicos que le vamos a tener en la radio. Hoy sorteamos 5 ejemplares de su libro, 5, dedicados además personalmente a todos los que ganen por el propio Benítez, a la persona que resulte vencedora. Y ya mismo podéis participar con Almohadilla Rosavientos en el sorteo de 5 ejemplares de este libro. Además, si lo queréis conocer, que cuente sus experiencias, sus vivencias, os recordamos que J.J. Benítez va a estar el próximo jueves a las 7 de la tarde en el espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell número 10, en pleno centro de Madrid. En la calle O'Donnell número 10, el próximo jueves a las 7 de la tarde, la presentación de Estoy Bien, el libro de J.J. Benítez. Por cierto, que en las últimas horas Juanjo ha sido noticia por el intento de extorsión y secuestro. Por desgracia, tantas veces está ocurriendo allí en México, que ha sufrido en las últimas horas ese suceso. Afortunadamente, J.J. Benítez está bien, la cosa no fue a mayores, hemos hablado con su entorno y se encuentra perfectamente bien. Todo ha sido un gran susto. Almohadilla Rosavientos para el sorteo del libro de Juan José Benítez. Al cine, la ciencia, novedades editoriales, muchas cosas esta madrugada hasta las 4. ¿Estás atentos? Antes os tenemos que decir alguna cosita más todavía. por ejemplo, lo que va a suceder el día 22, Silvia, en Albacete. Efectivamente, el día 22 de marzo en Albacete, el próximo sábado, tenemos esa cita y vamos a juntarnos pues todos los rosaventeros que quieran hacer esa ruta natural y esa ruta cultural con los amigos de Ideas de Medio Ambiente, con Juan Manuel Rondal, con el alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, también con Jesús Callejo, de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Y bueno, la cita es en el Parque de la Pulgosa a las 11 de la mañana en el parking. Os recuerdo, 11 de la mañana en el parking del Parque de la Pulgosa. Y ahí haremos pues una ruta estupenda. En las páginas de la asociación y en las páginas también de Facebook tenéis toda la información y la agenda del día. Y además, por supuesto, esta madrugada preguntamos a los oyentes si tienen que intentar adivinar los personajes ocultos. Exactamente. Hay que decir que nuestros personajes, ambos, pertenecen a la misma familia. Y además están relacionados con el mundo de la música. Ambos han cosechado éxitos, si bien el más veterano creó escuela. Uno dejó los estudios a los 11 años y la otra a los 15. Y para que vayáis indagando y os demos la cosa más facilita, ya vamos con nuestra primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, ¿quién pueden ser nuestros dos personajes que son familia? Venga, a ir apuntando ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Han pasado 7 días, un avión, un Boeing 777 de Malaysia Airlines se extravió. Todo el mundo está atento a lo que ocurre allí, a las novedades que se ofrecen. Los familiares de los 277 pasajeros están pasando el peor trago de sus vidas. Las noticias son constantes y confusas. Martín Esposito, ¿cuál es la última hora? Bueno, pues hace escasas horas el primer ministro de Malasia, Najib Razak, había confirmado que el Malaysian Airlines cambió de rumbo. Alguien desvió su rumbo de forma intencionada, voló durante horas hacia el oeste. El último contacto se produce el sábado 8 de marzo a la 1 de la madrugada hora española, a 9.000 metros de altura sobre el estrecho de Malaca, dato que conocemos gracias a un radar militar. Hipótesis principal, secuestro. Secuestro por pasajeros, se descartó en principio tras aclarar la situación de dos pasajeros con pasaportes falsos, como sabéis, y ahora se centra la investigación en la tripulación. Secuestro por la tripulación, se ha registrado la casa del copiloto de 27 años, Farik Abhamid, y del piloto de Zahari Absar, de 53 años. Aquí es donde se indaga un poco más en la información. Este piloto era un ferviente seguidor partidario de un líder de la oposición en Malasia, Anwar Ibrahim, que fue detenido también hace pocas horas y se encuentra en prisión, o días antes de la desaparición del avión, fue detenido y se encuentra en prisión desde entonces por su homosexualidad. Está prohibido, es ilegal en Malasia. Y tal vez, apunta el diario Mirror, que tal vez podría tratarse de un acto de protesta. Y han empezado ya a publicarse informaciones sobre este piloto. Hay un vídeo en YouTube donde da consejos domésticos, como ahorrar energía modificando la instalación eléctrica del aire acondicionado. Y ahondando en esta información, Mirror habla de hasta 634 posibles vías de escape, donde tal vez el vuelo de Malasia podría haber tomado tierra, tal vez aterrizado. Oficiales de Estados Unidos, incluso China, han criticado la falta de transparencia del gobierno de Malasia. Ya hace tiempo, hace una semana, los oficiales de Estados Unidos apuntaron a que no se había registrado explosión alguna, ninguno de sus satélites había registrado una explosión a media altura. La duda, tal vez, es si se habría registrado en caso de estrellarse en el Océano Índico. Ahora, la investigación se centra en saber por qué viró el rumbo, por qué, quién deshabilitó el ACAR, el Aircraft Communications Addressing and Reporting System, que lo hizo justo antes de superar la costa este de la península de Malasia, antes del último contacto del radar civil, y posteriormente, quién también por qué se desconectó el transpondedor. El primero informa de niveles de combustible, de turbulencias. El segundo, como sabéis, la localización y comunicación. Asimismo, se investiga qué pasajeros del avión podrían tener conocimiento sobre pilotaje. Sobre todas esas cuestiones vamos a intentar responder a continuación. Tenemos un programa, dentro de unos minutos estaremos con uno de nuestros hombres de la tertulia del domingo, pero le hemos pedido, porque está también siguiendo todas las informaciones anexas que hay, JJ Sánchez Oro estará con nosotros, pero antes os volvemos a recordar lo de Almohadilla Rosa Vientos, esos 5 ejemplares dedicados del último libro de JJ Benítez. Estoy bien, pero antes vamos a charlar y hablar con Pablo Díaz. Es una de las personas que más sabe de aviación en nuestro país, actualmente retirado, pero es un auténtico experto. Durante casi 4 décadas ha estado en la torre de control de Barajas, de la que llegó a ser jefe de operaciones. Es uno de los hombres que durante mucho tiempo ha controlado gran parte del tráfico y la seguridad aérea en el aeropuerto más importante de nuestro país. Y hemos acudido a él. Pablo Díaz, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal todos? Pablo, ha formulado Martín una serie de cuestiones y una serie de preguntas. Son muchas, pero la primera y la fundamental. ¿Es posible que un avión desaparezca total y absolutamente y que no exista ninguna huella sobre él, se haya estrellado, esté en tierra o esté donde esté? Bueno, depende de la situación geográfica donde esto está ocurriendo. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en otras zonas del globo, pues sería prácticamente imposible. En la zona en que ha pasado todo esto, pues sí, puede ocurrir a la perfección. Todo basta con que pase lo que pasó, que alguien en la cabina, digamos que pone el transponder, no ya en stand-by, como he leído por ahí, sino incluso en off, apagado, con lo cual el transponder del avión deja de enviar respuestas a las interrogaciones desde tierra, desaparece de todos los sistemas que hoy en día hay en el mundo de control civil de tránsito aéreo, basados todos ellos en el radar secundario, en el SSR, y pues se queda como algo volando que únicamente es capaz de ser detectado por radares primarios, que es una de las cosas que en el Daily Mirror, que ha mencionado Martín, pues ha aparecido a lo largo de esta tarde, a la última hora. ¿Cómo puede un avión vagar, esa palabra que emplean, por toda esa zona de espacio aéreo sin que ningún mando de la defensa de ningún país de cercano a su supuesta ruta diga esta boca es mía? Perdona, Pablo, por lo tanto tenemos, y mientras tanto el manos libres del teléfono, porque hay algún problemilla en el sonido y lo hacemos normal, por lo que nos estás diciendo, es decir, existen dos tipos de radares, el primario y el secundario. Lo normal es que se trabaje con el secundario, que se detecta todo aquello que tiene voluntad de ser detectado, salvo que voluntariamente alguien apague ese aparato, el transpondedor, que es el que envía la señal electrónica para que sea detectada en tierra. Pero para que pase esto, tiene que haber alguien en ese avión que tenga los conocimientos suficientes y que tenga la voluntad de apagar el avión. Eso tuvo que pasar. Es decir, la mano humana es fundamental y necesaria para que eso ocurra. Es imprescindible, y espero que haya mejorado el audio. Sí. He desconectado aquí el cacharrito. Bien, sí, evidentemente. El radar secundario es un... se conoce desde la época de la Guerra de Corea, antes, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Es un sistema que se empleó en tiempos bélicos para determinar si un avión que se detectaba con el otro tipo de radar, el primario, era amigo o enemigo. Y entonces se le interrogaba, entre comillas, mediante un pulso electrónico, y el avión pues respondía, también entre comillas, quiero decir todo esto automáticamente, con un determinado código que decía los de abajo a los de tierra si el avión era amiguete o no. Esto ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y hoy en día es pues el caballo de batalla, bueno, la base de todo el control aéreo civil en tierra firme. Esto es dentro del alcance de los radares secundarios, que suele estar del orden de las 200-250 millas náuticas. Sin embargo, perdona, Pablo, una vez que se apaga la voluntad para ser detectado en radar secundario, sí existen los primarios, es decir, aquellos radares que detectan cualquier cosa que se encuentra en el aire, cualquier cosa que... Sí, perdona, Bruno, efectivamente. Y esto sí que no es voluntad, esto se puede detectar, pero en este caso, ¿por qué no? Eso es pasivo. No, en este caso se detecta el avión. Lo detecta la Fuerza Aérea de Malasia. E inexplicablemente, hasta ayer, no aceptan que han tenido una grabación, o sea, han visto a ese avión en radar primario como un simple eco de retorno desde el momento en que desapareció del radar civil hasta que se fue del alcance de los radares de la defensa aérea. O sea, eso es inaudito. Y es inaudito porque, vamos a ver, los temas de defensa son temas muy confidenciales, vamos a llamarlo así, en cualquier país. En España, por supuesto, y en cualquiera. Y en Malasia también. De hecho, el Daily Mirror reproducido declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea diciendo que Malasia estaba compartiendo datos de su defensa aérea que en circunstancias normales no compartiría. Bien, la trayectoria de ese vuelo en primario se graba. Y esa trayectoria desaparece en un cierto momento en rumbo noroeste hacia las Islas Star de China, el archipiélago este. Las Islas Andamán, en dirección contraria, digamos, a Pekín, que era el destino de aquel vuelo. Sí, exactamente. Pero ahí acaba la grabación radar. Quiero decir que la deducción que se ha hecho a continuación en muchos medios de que esa ruta ponía al avión en la frontera de unas ciertas repúblicas de estas de nombre, como te dije antes, de nombre impronunciable de la Federación Rusa y tal y demás, es un abismo. De hecho hay un statement, esto es un reporte de alguna autoridad americana, que tampoco sé muy bien en qué se basa, en qué hizo ese avión, hasta cuándo, hasta no se sabe, porque tampoco dicen hasta qué momento, cambió de altitud un montón de veces, parece ser en algunos momentos llegó a estar a 45.000 pies, que está fuera de los límites operacionales de ese tipo de avión. Y cambió de rumbo, o sea, por el hecho de que saliera del campo de detección de la defensa de Malaya en rumbo noroeste hacia el continente, vamos, hacia el continente asiático, hacia la India directamente, no quiere decir que siguiera con ese rumbo todo el tiempo. Pablo, según tú, un avión no puede desaparecer. ¿Cuáles crees, por tu experiencia, que pueden ser las hipótesis de lo que ha pasado realmente con este avión? Vamos a ver, un avión desaparecer como tal no puede, no deja de ser un objeto físico y en este caso bastante grande, más bien diría yo enorme, tiene el tamaño casi de un jumbo jet, pero con dos motores nada más en vez de cuatro. Entonces hay dos asuntos fundamentales, básicos. Uno, por alguna razón que no vamos a entrar en ella desconocida, este avión se estrella en el mar, como pasó con el famoso Air France 447 en junio de 2009, el día 1 de junio. Se estrella. Y la otra es que ese avión sigue volando, no se sabe lo que está ocurriendo a bordo del mismo, y acaba o bien estrellándose, pero en otro sitio muy diferente de donde desaparece su señal de control civil, digamos, del radar secundario, o bien toma tierra en algún sitio. Porque esa es una hipótesis que se está empezando a está apareciendo en determinados medios, la posibilidad de que el avión esté en tierra y que por eso no se ha detectado y no se ha encontrado en el mar. ¿Existe algún lugar en las nuevas rutas posibles que tenemos para el avión, una vez que se ha tenido ya la confirmación de lo que tú nos habías dicho y que tú ya pensaste el mismo martes, que es que el avión había seguido varias horas volando y que existía una serie de señales que hacían pensar en eso? ¿Existe en las rutas de las que se está mencionando ahora, sobre las que pudo ir ese avión, algún lugar, alguna base aérea, algún entorno en el cual se pueda encontrar ese avión? Porque además en las últimas horas se está hablando mucho de un sitio en concreto con una historia bastante negra. Sí, sí. Bueno, a mí me despierta la curiosidad prácticamente al día siguiente o el lunes de esta semana, pero fue enseguida cuando el jefe de la Fuerza Aérea Malaya dice que habían detectado antes de que desapareciera un giro de 180 grados del avión antes de desaparecer el del radar civil, como si quisiera volver por algún problema o algo. No había comunicaciones, no hubo comunicaciones de radio, pero como si quería volver a la península de Malaya. Entonces, posteriormente, como ese mismo día o al día siguiente, se comienza a hablar de una traza radar unos 200 kilómetros al norte de una cierta población o isla de esa zona, que tampoco me acuerdo el nombre. Y entonces, bueno, se me abrió la mente en el sentido de decir, igual ese avión no se ha estrellado, sin plantearme el por qué estaba ocurriendo todo eso, sino que simplemente ese avión no había seguido volando, y hacia el oeste. Y entonces, con el magnífico, y no les hago propaganda, pero es que es magnífico software de Google Earth, pues fui a ver que había al oeste de la península de Malaca y de la isla de Sumatra, a una distancia similar a la que estaba Pekín, que era el destino original del avión, o sea, unos 4.000 kilómetros, más o menos. Y este aquí que me encuentro en medio de la nada del Océano Índico, un sitio que yo ya tenía marcado en mi Google Earth como algo, un sitio como para ver. Me fijo en él, lo agrando para ver incluso el título que le había dado, y me encuentro con el lugar perfecto para, no ya que aterrice un Boeing 777, sino para camuflarle ante todas las miradas directas o de satélites del universo, que es la, bueno, oficialmente es una facility, una dependencia de apoyo de la Marina, es Navy Support Facility de los Estados Unidos. Pero que está situada en territorio británico. Uh-huh. La, oficialmente. La isla de Diego García, te estás refiriendo, una isla única y exclusivamente habitada ahora por militares norteamericanos. Perdona, Pablo, que te interrumpa, porque en este punto en el que empiezan a aparecer también otra serie de hipótesis, otra serie de ideas, también es interesante, porque está Juan José Sánchez Oro, uno de nuestros compañeros en la tertulia, que hoy va a estar también con nosotros siguiendo algunos datos al respecto. Las teorías de la conspiración van a ser muchísimas y ya están siendo muchísimas al respecto, y está siguiendo algo parecido. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola. Pablo, una de esas hipótesis y una de esas informaciones habla sobre la figura de Edward Snowden, la relación, alguna información que él ha revelado, y también el hecho de la empresa a la que pertenecían algunos de los pasajeros de aquel avión. Sí, la Free, esa, ¿cómo se llame? Nos lo va a comentar Juanjo. Dinos, Juanjo. Sí, pues eso es lo que, bueno, ha surgido también en algunos blogs, que tampoco sé hasta qué punto se está respaldada realmente esta información por datos ciertos, pero hablan de que efectivamente en este vuelo habría como 20 empleados que pertenecen a esta empresa Freescale Semiconductor, y que se dedica a realizar una serie de chips de alta tecnología que se utilizarían también supuestamente como material espía informático. Entonces, lo que han comentado es que como estos empleados iban directamente hacia Pekín, pues cabría la posibilidad de que las autoridades chinas tuvieran pensado arrestarlos. Y lo que habría sido hecho en este caso, o sea, habría sido desviado el avión por autoridades americanas, por servicios de inteligencia americanos, precisamente para impedir que estos empleados pudieran caer en territorio chino y, por lo tanto, bueno, pues ser sujetos de algún tipo de interrogatorio. Esa es, como digo, una hipótesis que está por ahí corriendo por determinados blogs, pero que tampoco sé hasta qué punto tiene mucho fundamento. Lo que sí que está más consolidado es precisamente algo que, bueno, que estabais comentando en vuestra conversación con Pablo, que es por qué Malasia ha sido tan reticente a comentar esta cuestión del radar militar. Y es que estamos en una zona geopolíticamente bastante caliente, y lo que no quieren decir ningún tipo de estas potencias que están allí ubicadas es la eficacia que tienen o el alcance que tienen sus radares militares, para que así no pongan a los demás en guardia con respecto a esa tecnología que tienen para escrutar el cielo. Además, parece ser, por lo que comentan también algunos expertos, que el momento en el que se produce la desactivación del transpondedor fue justo en un área un poco de intersección entre las zonas de tráfico aéreo, es decir, cambiaríamos un poco lo que sería la competencia de una nación con respecto a otra, y que se habría aprovechado precisamente ese momento de cambio de zona, de control de tráfico aéreo, para producir la desactivación y cambiar el rumbo, ¿no? Lo que está claro es que la persona que hizo la desconexión y la persona que giró sabía perfectamente y tenía conocimientos de cómo hacerlo, y tenía conocimientos también aeronáuticos. Una rápida cuestión, Pablo, antes de irnos a las noticias de las 2 de la madrugada. Te pido brevedad. La cuestión y la pregunta es directa. ¿Existen posibilidades, ya que se está comentando en diferentes foros, la confusión es tan grande, pero existen posibilidades de que el avión se encontrara, y hablo a nivel técnico, tú como jefe de operaciones que fuiste durante mucho tiempo de la torre de control de Barajas, ¿existen posibilidades, con lo que sabemos, de que incluso ese vuelo hubiera acabado en tierra y no en el mar? Claro, yo estoy convencido, pero es una convicción interna mía. Por ejemplo, todo lo que ha hablado Juanjo, que ha hablado, pues está todo muy bien. Yo no me meto en cuáles son los propósitos o motivos que haya después de esto. Eso es una segunda parte. La primera parte, como vengo diciendo a todo mi círculo de amistades y tal, desde que ocurrió, es, primero, ¿dónde está el avión? Segundo, ¿dónde están sus pasajeros? Que es la parte humana y más importante de todo. O sea, para mí no tiene importancia. El resto de qué puede haber detrás de todo, motivos, la empresa esta de semiconductores que tiene el 60% de la producción mundial de estos cacharritos y tal y cual y demás. No te voy a decir que me dé igual, no, pero pasa a un segundo término. Sobre todo hay que saber dónde se encuentran esos pasajeros, esas casi... ¿Dónde está el avión y dónde están sus pasajeros? Vamos a intentar seguir respondiendo a esa cuestión. Pablo Díaz, muchísimas gracias por habernos ayudado. Un fuerte abrazo. Venga, Bruno, gracias. Un abrazo para todos vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos La Rosa de los Vientos. Os recordamos que en Twitter con almohadilla rosavientos participáis en el sorteo del libro de la nueva obra de JJ Benítez. Estoy bien, pero no solo eso, sino que los ganadores recibirán el libro dedicado por él mismo. JJ Benítez se encuentra perfectamente bien tras esa noticia terrible que nos llegaba desde México, ese intento de extorsión y secuestro que sufrió ayer mismo, justo hace 24 horas. Ya dentro de muy poquito tiempo, de muy poquitas horas, está en nuestro país. Y el próximo jueves todos estáis invitados a las 7 de la tarde al espacio Bernsteinmann en la calle O'Donnell número 10, en pleno centro de Madrid. Presentación, charla, conferencia sobre su libro, sobre Estoy Bien. Estamos hablando sobre el incidente que tanto y tanto está dando que hablar, un incidente y un suceso enigmático con muchísimas preguntas. La desaparición hace 7 días de un Boeing 777 con más de 200 pasajeros a bordo, muchas incógnitas, no se sabe o no se sabía nada sobre él. La tesis del secuestro, aunque muchas incógnitas todavía, es la que está cobrando mucha fuerza en las últimas horas, porque voló mucho más de lo que se había pensado, mucho más tiempo de lo que se había pensado en primera instancia. Se habla ahora de muchos lugares en tierra hasta en los que se podría encontrar. Nos mencionaba Pablo Díaz la isla de Diego García, sorprendente, con una historia fascinante. También se ha hablado, y una de las últimas informaciones hablaba sobre que alguno de los teléfonos móviles de los pasajeros seguía dando señal, y que por lo tanto, bueno, el misterio es enorme. Juanjo Sánchez Oro, un misterio que está recorriendo todo Asia, bueno, el mundo entero, pero la verdad es que en Malasia se habla muchísimo del suceso, incluso ya casi a nivel místico y enigmático, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, ahí ha habido, bueno, como tú señalas, estamos en un lugar pues muy exótico, donde hay un cruce también muy importante de culturas, y ha habido cuestiones también un poco casi rocambolescas, ¿no? Como suele ocurrir también en estos tipos de acontecimientos. Pues, por ejemplo, se presentó, ahora que señalaba lo de Malasia, justo allí en el aeropuerto, se presentó un chamán a hacer ciertas ceremonias. Al principio dijo que estaba autorizado por el propio gobierno de Malasia, luego se demostró que efectivamente no era así, pero que él lo único que pretendía era hacer algún tipo de ceremonia pues para debilitar a lo que eran los malos espíritus y para que los buscadores, para toda esta fuerza multinacional que se está dedicando a hacer la búsqueda, pues lo tuviera más fácil y pudiera dar realmente con el pasaje y con todo el avión. Él luego se le preguntó que si realmente dónde sabía, dónde podía estar este tipo de el avión desaparecido, y realmente lo único que señaló es que podía estar o en el aire o que había caído al mar, o sea que realmente tampoco se mojaba mucho precisamente, ¿no? Pero bueno, él decía que solamente quería crear un buen clima espiritual para facilitar la búsqueda, nada más. Bueno, pues si te parece, Juanjo, mañana nos cuentas algunas cosas más fascinantes sobre todo lo que se está hablando y todo lo que está recopilando muchísimos datos en relación a este vuelo que desapareció hace 7 días con 227 pasajeros a bordo, la mayor parte de ellos 153 de nacionalidad china, y con el enigma sobre la empresa tecnológica a la que pertenecían y que se está asociando al suceso. Juanjo, que nos está esperando el Gran Wyoming y tenemos que ir con él. Mañana más. Muy bien, venga, hasta mañana. Pero antes de estar con el Gran Wyoming, Silvia, damos unas pistas más sobre los personajes ocultos de esta madrugada. Sí, les he visto a los oyentes ya muy afinados, hablando del mundo de la música que tenemos a nuestros personajes, pues ellos están dando bastante en el clavo. Bueno, hay que decir que el varón, en este caso, uno de nuestros personajes, mamó desde muy pequeño el flamenco y terminó revolucionándolo. Ella, en cambio, la chica, derivó hacia el pop. Ella emociona con sus canciones y él lo consigue con cada acorde de guitarra. Y ahora vamos a poner nuestra segunda pista sonora. Bueno, ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes son ella y él, que forman parte de la misma familia y que tienen relación con la música. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya un aunque sea tan solo unos segundos, aprovechamos para felicitar al gran Wyoming por su programa de televisión y por su libro No Estamos Locos. Gran Wyoming, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El éxito de tus trabajos lo que demuestra es que hay una sociedad deseando pensar, deseando reflexionar sobre las cosas, pero que todo se puede, pese a las dificultades, hacerlo con buen humor, pero que sea un humor con intención, ¿verdad? Bueno, sí. La verdad es que las dos cosas han sido una sorpresa. El programa, por un lado, porque estamos en lo que llaman prime time, que es el... Bueno, pues es como la Champions League en la tele. Entonces, todo lo que era contenido estaba vetado en ese espacio. Era todo, pues, gente bailando, saltando trampolines o haciendo cosas extravagantes. Pero que estaba escrito en las normas de oro, el decálogo de la televisión, que nada de lo que se diera podía tener contenido, porque la gente lo que quiere es no saber nada de nada. Bueno, pues nuestro programa ha demostrado lo contrario. A veces somos líderes en esa franja, lo cual, con un programa de nuestro presupuesto, de nuestro contenido, es completamente estar contra todas las normas de la televisión. Esas normas decían, ¿no?, que la gente pide esto. El problema está en que se da tal cosas, pero si se ofrece contenido, se ofrece información, se ofrece reflexión, la gente se lanza encantada, precisamente porque tiene una carencia de ello, y más en estos tiempos en los que necesita saber qué es lo que está pasando. Sí, es que a la vez que se dice que a la gente se le da lo que demanda, y que es la audiencia la que se ignora otro dato, y es que más del 50% de los encuestados, de media siempre, salen todas las encuestas, dicen que no les gusta ni les interesa la televisión. Entonces, claro, es decir, que en realidad se está haciendo una demanda solo para un 50% de la población. Al otro lo dejan completamente fuera, porque cuando la gente dice que no le gusta la televisión, no está diciendo que no le guste el aparato, que no le gusta lo que le dan. Es decir, que cuando se hace la programación hay cuando menos una mitad de la población a la que no se tiene en cuenta nunca. No una vez, sino nunca. O sea, mira la parrilla y es que realmente no le interesa nada. Le interesan, pues, las películas, los informativos y las retransmisiones deportivas. Y los programas, pues, no le interesan. Y entonces, bueno, pues sí, se deja fuera a una gente y se hace solo televisión para la otra. Esa es la trampilla, digamos. Una de las cosas que comentas en tu trabajo, que se pueden percibir en la televisión y que se ven perfectamente en No Estamos Locos en tu libro, es que los antisistemas no son quienes dicen que son, sino que son precisamente quienes utilizan esa palabra, que los antisistemas son ellos, que están haciéndolo muy bien, lo que ocurre que no sabemos cuál es lo que ellos o qué es lo que ellos interpretan como muy bien. Pues exactamente, sí, es que mira, ayer presenté un libro, antes de ayer, de Ignacio Sánchez Cuenca, se llama La Impotencia Democrática. Es un hombre muy serio, sí, un catedrático de universidad, en fin. Bueno, el caso es que este hombre habla al final del libro, que me dejó muy chocado, de que estamos en las puertas del fin de la democracia. Digo, bueno, y hablamos allí en la presentación del tema, y él lo contaba muy bien, y hay otro historiador también, José Fontana, que hablaba de lo mismo. Y esto me tiene un poco... Entonces, de lo que hablan estos señores es que lo que se queda totalmente abolido es lo que conocíamos nosotros como soberanía nacional. Es decir, estos países independientes, autónomos, que toman sus decisiones en sus congresos de diputados. Esto va a desaparecer totalmente porque las grandes decisiones se toman fuera. Si nosotros ya no decidimos nuestro presupuesto de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Nos viene impuesto. Lo que pasa es que ¿quién lo impone? Esta es la gran cuestión. ¿Y por qué? Porque quiere decir que a nosotros, mientras nos están diciendo que los recortes son absolutamente imprescindibles y que abundemos en esa política, en Alemania, por ejemplo, se ha subido un 10% el presupuesto de educación, 10% el presupuesto de sanidad, se han incrementado el presupuesto de las pensiones, y entonces estamos asistiendo, como pringaillos, digo yo, aquí a un reparto norte-sur que a nosotros, desde luego, no nos conviene en absoluto. Una de las cosas que este tiempo tiene, y ya finalizamos, este tiempo tan terrible que estamos viviendo, ya son más de 5 años de crisis internacional, crisis prácticamente a todos los niveles, es que ojalá que en el futuro nos acordemos de esta crisis como un momento de inflexión en que los ciudadanos tuvieron mucha más relevancia. Ese podría ser el objetivo final y el sueño que podemos tener todas las personas que estamos siendo afectadas por este momento. Pues efectivamente, el problema gordo de todo esto es que esto que llamamos crisis no es tal, es un cambio de sistema. Es decir, que las medidas que se están tomando no son medidas para paliar la crisis, son medidas que han venido para quedarse. Esta es la cuestión de fondo. Es decir, todos los cambios que llaman reformas estructurales, y he aquí el adjetivo, profundas, profundo tiene un profundo significado, y valga la redundancia, significa que no se trata de oye, mira, no tenemos agua, vamos a hacer un corte de 2 horas. No, Se trata de que son reformas estructurales en la estructura del sistema. Es decir, reformas que ya no tienen marcha atrás. Y este es el gran problema, que cuando digan se ha acabado la crisis, que ya podían decirlo, ¿eh? Lo que quieren decir es que estamos en otro mundo. O sea, la crisis no va a ser una cosa que pase y volvamos, o intentemos volver. No. La crisis es una cosa, que le llamo crisis, pero no es tal, que nos lleva hacia otro sitio. Y entonces ya nos organizaremos en ese otro sitio. Pero estamos yendo a otro lado. Y entonces este es el problema. Este es el problema gordo. Eso es un poquito la neolengua de esa que hablaba George Orwell cuando pensaba en el mundo, cómo transformar las creencias y lo que se está viviendo utilizando palabras nuevas. Precisamente Joseph Fontane, este historiador, lo que decía es que George Orwell se equivocó. O sea, que el libro no era 1984, sino 2014. Que esa nueva era empieza este año. Eso dice él, y que estamos yendo hacia... Pues eso, eso que llaman la globalización, si es que está muy bien contado por George Orwell. Ellos lo llaman globalización. Pero vamos, ellos insisten en que tres cosas no son compatibles, que son solo de dos en dos, que son globalización, democracia y soberanía nacional. Estas tres cosas no pueden coexistir. Pueden coexistir de dos en dos, pero no las tres juntas. Y entonces esa es la gran trampa a la que vamos. El gran Wyoming, triunfando con el intermedio, triunfando con su libro, 200.000 ejemplares vendidos, se dice pronto, de No estamos locos. Gran Wyoming, muchísimas gracias por reservar estos minutos para nosotros, para La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Desde luego que no deja indiferente a nadie el gran Wyoming, cual María Rosaditos. Tenemos todas las opiniones. Las opiniones tienen que ser abiertas, duras, sinceras, de uno y otro lado. Eso está extraordinariamente bien. Es que tenemos un programa, el de esta madrugada, muy, muy intenso. Y atención a lo que nos va a contar Fernando Rueda. Buenas noches, Fernando, de nuevo. Hola, otra vez, buenas noches. Porque te veo con unos papeles, unos documentos secretos, elaborados hace ya más de medio siglo. La cabecera pone Operación Norwoods. ¿Qué es esto de la Operación Norwoods? Pues mira, la Operación Norwoods es que viene hoy que ni pintado después de... Y no es intencionado, ¿eh? Del no rato. Es intencionado, no hay casualidad que por bien no venga. Del rato... La frase que se me ha ocurrido cuando, sí. cuando ha pasado todo esto. No, es que después de lo que hemos hablado sobre la desaparición del avión es tremendo. Fíjate que has hablado de la isla Diego García, que es una isla que tienen los americanos, donde para sus asuntos secretos, que tienen ahí presos islamistas, que tienen ahí interceptaciones, que tienen ahí aviones, y el supuesto, escuchaba a Juanjo Sánchez Oro decir que a lo mejor lo mismo, quién sabe, la conspiración, que podrían haber el avión podía haber aterrizado allí para coger a estos 20 y tal, y claro, lo estás oyendo y dices, imposible, esto es absolutamente de locos conspiranoico. Y claro, estaba pensando que era de locos conspiranoico cuando vengo hoy aquí a hablar precisamente de la Operación Norwoods, que si no estuviera escrita, que si no se hubiera desclasificado ese documento porque el secretario de Defensa de Estados Unidos en 1962, McNamara, se quedó con una copia cuando intentaron destruir todas las copias, pero él se quedó con una copia. Si no fuera por eso, diríamos, esto es absolutamente imposible. Que se lo han inventado. La Operación Norwoods, todo tiene un origen, y ese origen es que el 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower monta una operación clandestina contra el régimen castrista. Operación, por cierto, que en la cual está presionada por todas las grandes empresas americanas que han sido expulsadas de Cuba y que les presionan para que les devuelvan su dinero y la presencia. Bueno, la primera acción, un poco descocada y un poco enloquecida, es el 17 de abril de 1961, que es el desembarco en la bahía de Cochinos. Aquellos 1.500 hombres entre mercenarios y cubanos de buena voluntad que querían acabar con Castro, y aquello fue un ridículo más espantoso, porque Kennedy, no se sabe muy bien si se enteró o no se enteró, el hecho es que se negó a participar, a mandar los aviones para apoyarles, que era un poco lo que se pretendía. Entonces, después de eso dijeron, bueno, pues vamos a justificar eso que quiere Kennedy, y es vamos a mandar los aviones, pero previamente los cubanos nos tienen que haber hecho algo. Entonces, el alto estado mayor militar americano monta la operación Norwood. Intentar convencer a la opinión pública americana para que tengan una acción allí. Efectivamente, y elaboran una lista que le presentan el 13 de marzo de 1962 para llevar a cabo, poder convencer al pueblo americano y poder convencer al mundo de que esa intervención, esos aviones que van a mandar, es como respuesta a algo que han hecho los cubanos. Un casus belli, que es lo que se denomina. El problema es que ese casus belli implicaba el estrellar un avión, nosotros, o sea, los autores del informe, y echarle la culpa a ellos, a los que queremos atacar. Efectivamente, en ese informe hay diversas propuestas que estaban fundamentadas y explicadas. No es un enunciado simple de las cosas, no, estaban desarrolladas. Y uno de ellos era un avión, un charter, tenía que ser un avión civil, a ser posible lleno de estudiantes o lleno de gente, digamos, de clase media, o que no fuera gente pudiente, y que explotara en el aire. Una vez dicho eso, se comenzaría la investigación y todo señalaría a que había aviones cubanos que lo pudieron atacar. Se daría una lista con todos los fallecidos. Incluso se pensó que el avión podía despegar, que todo el mundo que los familiares fueran, y hacer un duplicado del vuelo. Que ese avión en realidad no fuera el que estallaba, sino que fuera uno similar, sin gente. Y a partir de ahí, pues os cuento otras acciones similares que ellos habían pensado. Una segunda era, por ejemplo, atacar la hora tan conocida, en aquel momento menos, base americana de Guantánamo. Para eso, bueno, pues lo que había que hacer era ellos mismos colocar bombas en determinados sitios de la base que provocaran daños materiales y necesariamente daños humanos. Porque cuando se habla de daños humanos, a veces se pensaba en inventarse esos daños, pero en otras ocasiones se pensaba que fueran daños reales, es decir, que los protagonistas de la acción desconocieran, para darle todavía más credibilidad lo que había pasado, ¿no? Incluso se llegó, en este documento aparece hasta el nombre de John Glenn, uno de los primeros astronautas, porque era la época del comienzo de la carrera espacial, y se llegó a plantear esa posibilidad, incluso no con un avión, sino también con una nave espacial. Con una nave espacial, y bueno, de tal forma que en ese caso estaba la ventaja de intentar hacerlo teniendo imágenes de ese estallido, ¿no? Pero había cosas todavía peores que imaginaban, como por ejemplo un ataque a República Dominicana. Ataque a la República Dominicana absolutamente real, para poder decir que había sido la aviación cubana, y ahí daba igual que hubiera más muertos o menos muertos. Hubo otro que también conllevaba los asesinatos, era el tema de organizar atentados en Miami, en Florida, y que contra los cubanos que estaban allí, disidentes, que estaban alejados de las ideas de Fidel Castro, ¿no? Todo esto estaba maquinado y se suponía que, vamos, se suponía no, lo iban a hacer los propios americanos. ¿Estaba bajo el conocimiento del presidente? Esto, para darle el visto bueno a este tipo de operaciones. Hay una operación que se puso en marcha antes de Kennedy, que era la operación Mangosta, esa operación que era acciones contra Cuba. Esas operaciones se han seguido manteniendo permanentemente. Ese intento de dentro de esa operación, gran operación Mangosta, era el intento directo, por ejemplo, de asesinar a Fidel Castro, con esas cosas que hemos contado aquí alguna vez, de envenenarle los puros o de hacerle una radiografía que le provocara cáncer o cosas así. Esto fue una cosa concreta en ese año 1962 para buscar el casus belli que hemos dicho. Es decir, vamos a hacer algo muy salvaje que haga que invadamos Cuba. Cuando no se consiguió, porque en realidad esta operación, McNamara, el secretario de Defensa, dijo que no, que era una barbaridad, supuestamente, y no se llevó a cabo. Lo que pasa es que siempre cabe la duda de que esto no se llevó a cabo, porque todas estas cosas no se han llevado a cabo, pero a lo largo de la historia sí se hay puede ejemplos. Demostrar ejemplos en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha utilizado este tipo de simulaciones para justificar la guerra, ¿no? Siempre se ha hablado, bueno, eso ya pasaba y ya se mencionó con Nerón en la antigua Roma. Es decir, no hemos inventado nada. Las potencias y los imperios de hoy no hacen nada que no hubieran hecho en la historia los imperios y las potencias de ayer. Lo cierto es que España, cuando perdió sus colonias, todo su gran imperio se perdió, se puede decir, en el año 1898, y todo empezó con la guerra entre Estados Unidos y España, que tuvo un casus belli, un desencadenante, fue el estallido con todos los pasajeros a bordo, que eran militares norteamericanos, del US Maine, uno de los barcos más importantes en aquellos tiempos en los Estados Unidos. Algo estalló. Todavía no se sabe qué, y han pasado ciento y pico años, no se sabe si fue una explosión interior provocada o no provocada, accidental o no accidental. La cuestión es que se echó la culpa a quienes no la tenían, que eran terroristas, supuestos terroristas o asaltantes españoles. Esos eran los únicos que seguro sabemos que no fueron, pero fue el casus belli para entrar en guerra con España y borrarnos prácticamente del mapa de dos plumazos en aquella guerra. Pero no es ni mucho menos la única vez que ha ocurrido, ni la única vez que Estados Unidos ha entrado en guerra tras un suceso sospechoso. Por ejemplo, en el caso de Vietnam también es posible que existiera un casus belli de estos fabricados, ¿no? Eso ocurrió en el año 1964, en el Golfo de Tonkín, y entonces en aquel caso era el buque Maddox, que bueno, estaba allí, digamos, un poco para dar miedo, para asustar a las tropas de Vietnam, ¿no? Entonces, ahora mismo los americanos están intentando que no cuentes los casos que están pasando. Sí, sí. Se lo están haciendo pasar mal. Yo creo que llevamos una hora que entre uno y otro con las dosis de gargantas os ha afectado a todos, menos a mí, que estoy porque tengo que cubrir. Es un campeón. No, el 2 de agosto pasó que el buque Maddox fue a patrullar por la costa cercana a Vietnam del Norte. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que de repente aparecieron tres patrulleras, y esas tres patrulleras empezaron de alguna forma a acercarse peligrosamente. Esto al Maddox, que era un barco muchísimo más mayor que ellas, mucho más grande, pues inicialmente le pareció un poco de juguete, pero luego empezó a asustarse y llamó de hecho a la aviación, y ellos mismos empezaron a repeler el ataque. Repelieron el ataque, llegó el avión y consiguieron que las tres patrulleras se fueran. Sin embargo, dos días después, el 4 de agosto, el propio buque Maddox de repente empezó a recibir señales de radar, de sonar, que creían que podía ser otro gran ataque. Sin embargo, durante dos horas, después de estar dos horas incluso disparando, el propio capitán, comandante del barco, mandó un informe a sus superiores en los cuales decía que no estaba seguro de si realmente había sido el ataque o que había sido la confluencia de una serie de fenómenos extraños que habían llevado a cabo ese tipo de cosas. A pesar de eso, el propio gobierno americano lo que decidió utilizarlo, convocó al Congreso, anunció el tremendo ataque sufrido el día 4 de agosto y consiguió del Congreso aumentar la presión y aumentar todo tipo de de medidas para bombardear más intensamente a Vietnam del Norte. Posteriormente se han desclasificado los papeles que demuestran que en ningún momento se produjo ese ataque, que fue una invención, pero que el gobierno, a pesar de que lo sabía, dijo, pues os vais a enterar, y cogió y a partir de ahí lo lanzó. Nos inventamos que ese ataque se ha producido y eso nos sirve de excusa. Excusa sobre todo de cara a la opinión pública. Porque queramos o no, sí que es cierto que los países más poderosos pueden hacer lo que quieren, pero necesitan que alguien les firme el cheque en blanco para poder hacerlo, y que la opinión pública lo haga facilita las cosas de cara a las organizaciones internacionales, pero de cara también a tu población, para que no te exija ¿por qué has hecho esto? Bueno, lo he hecho porque me han hecho este serie de porque los de americanos llevan fatal, lo vemos en todas las guerras. Primero quieren hacer guerras relámpagos, luego no quieren tener prácticamente bajas, entonces cuando se prolongan las guerras lo llevan fatal. Pero yo recuerdo también el caso de Pearl Harbor, que también hubo muchísimas dudas, que había pues supuestas informaciones que les habían avisado del posible ataque, que se fueron muchos portaaviones y luego pues eso, como que sabían prácticamente que les iban a atacar y que dejaron que atacaran porque lo que querían era entrar en guerra con Japón. Claro, pero eso es otro tipo de, digamos, de conspiraciones. Son las conspiraciones en las que tú en teoría dejas que ocurran las cosas para tú poder atacar. El hecho es que en el caso que hemos visto de la operación Norwood, este caso y en otros muchos casos, lo que hace Estados Unidos es inventar una serie de argumentos para justificar ante su opinión pública el ataque. Es lo mismo, similar al caso famoso de las armas de destrucción masiva. No había armas de destrucción masiva. El caso de las armas, que es inventarse una mentira para tener la justificación. Claro. También ha mencionado Silvia en la Segunda Guerra Mundial la entrada de Estados Unidos en guerra a partir de Pearl Harbor, pero antes de la guerra, como uno de los desencadenantes de toda la locura en aquella Alemania, en aquella época en Alemania, fue el incendio del Reichstag. Se acusó a los judíos y existen informaciones y sospechas, bueno, de que fue un autoataque para acusar a los judíos de ser los responsables de aquello y poder hacer lo que todos sabemos que hicieron con los judíos. Algunos también hablan del 11S como una posibilidad de que hubiera algo así, y de que incluso en los tiempos actuales esté pasando algo parecido en Venezuela. Esta es normalmente una forma de actuar algo distinta a la que hay, la que ha habido históricamente de la CIA en los países latinoamericanos. Ahí el buscar el causa, la causa para justificar un ataque es más que nada tratar de que los regímenes que no están, que se han salido de su órbita, los regímenes que no son adeptos a ellos, empiecen a sufrir problemas interiores. Es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en muchos países. Lo que intentaron en Cuba también, ¿no?, que es lanzar una serie de propaganda en contra, mover al pueblo desde dentro para tratar de que de alguna forma sea él el que se subleve y que luego lleve a un cambio de régimen. Esto lo han intentado, hay pruebas de que lo han intentado en diversas ocasiones, y entonces, bueno, pues muchas veces cuando ves las cosas que están sucediendo, dices, bueno, esto puede ser más o menos natural, pero seguro que puede haber alguien a lo mejor tirando de los hilos, ¿no? Fíjate, dice Martis Colmadilla Rosa Vientos, un caramelo para el pobre hombre, que lo estoy pasando fatal. Sí, ¿no? Y también otro dice, dale un vaso de agua. Bueno, pues ya tiene las dos cosas, tiene caramelo y tiene vaso de agua. Y dice Miguel Ángel Martín que comentar, si se quiere, y lo hacemos porque nos va a servir para el detector de mentiras de esta noche. Ajá. El caso de Lusitania, 1915, es también posiblemente un caso parecido a todos estos. Se desencadenó la entrada en guerra de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y que aquello supuso el final y decantó completamente el conflicto. Pasara lo que pasara. Es que después de leer detenidamente y comentar lo de Northwood, claro, hemos empezado diciendo, nos podemos creer cualquier cosa relacionada con la desaparición del avión, y nos podemos creer cualquier cosa porque se demuestra que hay voluntad de inventarse las cosas para conseguir el objetivo. Yo me quiero cargar esto, ellos se querían cargar a Fidel Castro, y eran capaces de cualquier cosa, costara las vidas que costara, para conseguir ese objetivo. Con lo cual, todas las cosas al final puedes pensar que realmente pueden ser ciertas. Es que, aunque sea un tópico, la realidad supera la ficción. Sí, por ejemplo, bueno, en este caso que nos vas a comentar, nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, es nuestro detector de mentiras. La sección de investigaciones especiales del Servicio Secreto Inglés, en colaboración con Scotland Yard, llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial una encomiable labor para controlar a los extranjeros sospechosos que vivían en Inglaterra y evitar que ejercieran el espionaje. Para ello, una de las armas más eficaces fue la interceptación de cartas. El Departamento de Censura Postal se creó en agosto de 1914 con la contratación de 200 personas que debían abrir, leer y comprobar miles y miles de cartas, telegramas y, por supuesto, paquetes. Al finalizar la guerra, eran 5.000 las personas dedicadas única y exclusivamente a esa labor. Muchos fueron los éxitos que cosecharon, pero dejadme que hoy os cuente uno de ellos. Apenas había comenzado el verano de 1915 cuando un censor detectó una carta sospechosa enviada a Holanda, cuyas palabras eran todas de contenido amoroso. Habían sido informados de que los espías alemanes en Inglaterra utilizaban correos holandeses para mandar sus misivas con información robada. El censor sometió la carta a una prueba con productos químicos que dejaron al descubierto una segunda carta escrita con tinta simpática. Aunque la carta no llevaba remitente, comprobaron que el matasellos era de la localidad de Deptford y se dejaron guiar por una frase de la carta que decía: habiendo partido G para Newcastle, escribo desde el 201. Los espías identificaron las señas como las del panadero Peter Hunt, registraron su casa y encontraron el material de espionaje. Ciudadano inglés reconoció que hacía de intermediario para el envío de información de un espía alemán que se hacía pasar por ruso, que terminaron identificando como Müller. Esperaron a que regresara de Newcastle y le detuvieron con el mayor sigilo posible. Durante el interrogatorio se enteraron de que era un especialista en temas navales y que tenía a su favor el hecho de hablar 5 idiomas. Fue condenado a muerte y fusilado por un pelotón en la Torre de Londres. Su valentía y dignidad dejó impresionados a los espías ingleses, que nada más detenerle pusieron en marcha una operación para aprovechar el éxito de la operación. Enterados de que además de las cartas mandaba información publicando anuncios en prensa con mensajes ocultos, reprodujeron su estratagema durante meses, logrando engañar a los controladores en Alemania. No solo consiguieron intoxicarles durante meses, sino que además cobraron el sueldo del espía ajusticiado, 400 libras, un buen pellizco de dinero en aquella época. Los miembros de la sección especial de Scotland Yard se compraron un coche con ese dinero para hacer sus seguimientos por Londres, un coche al que pusieron por nombre Müller. Fernando Rueda, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo. Hoy sí estás tú, vamos, te van a salir estigmas. Vamos a hablar de eso ahora con nuestros chicos, pero desde luego te van a salir estigmas por el sufrimiento. Ahora te hago amiguitos, no te preocupes. Bueno, whisky el próximo día. Vale. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del Misterio. Y en las Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Buenas noches. ¿Por qué siempre noches te quedas mirándome a ver si hablo yo primero? Bueno, para ver si tienes educación y me das paso a mí primero. Vale, te checo. Venga, bueno, los dos, mano a mano, no hay ningún problema. Pues vamos a hablar esta noche sobre un personaje que puede ser un ejemplo de esos 270, creo que son, aproximadamente, 278, uno arriba, uno abajo, estigmatizados, sobre los que existe documentación a lo largo de la historia. Personas que muestran en sus manos los estigmas, los presuntos estigmas, las heridas que sufrió Jesús en la cruz al ser crucificado. Manos agujereadas, pies agujereados, heridas en la frente. Bueno, pues Giorgio Bon Giovanni vendría a ser, lo que ocurre que es muy especial, es un personaje muy especial, el último de ellos, o el último de los grandes estigmatizados, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. En primer lugar, y para ir poco a poco situándonos, ¿quién es este estigmatizado? ¿Quién es esta especie de Padre Pío que está entre el siglo XX y el siglo XXI, que fue extraordinariamente conocido hace unos años, Giorgio Bon Giovanni, con su imagen, con esos estigmas, con esas heridas en la frente y en las manos, con sus mitones en las manos? ¿Quién era y quién es Giorgio Bon Giovanni? Pues Giorgio Bon Giovanni, no sé yo si podría ser un ejemplificar el fenómeno de los estigmatizados, ¿no? Porque es un caso con bastantes particularidades. Giorgio Bon Giovanni nació en Floridia, en Sicilia, el 5 de septiembre de 1963. De formación y de profesión, por lo menos hasta que recibió los estigmas, zapatero. Tenía una tienda de complementos de zapatería. Pero en 1976, a los 13 años de edad, conoció, como muchos otros jóvenes italianos y de otras partes del mundo, a Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa fue uno de los primeros contactados de esas personas que afirmaban estar en comunicación con los tripulantes de los ovnis, que creó toda una escuela, concretamente el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, que se estableció en España hacia 1974 aproximadamente, de la mano de dos personajes que luego tendrían mucho protagonismo en la historia de Giorgio Bon Giovanni. Y ese joven Giorgio Bon Giovanni, de 13 años, junto con su hermano Filippo, se ascriben al Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica. Durante muchos años son unos seguidores más de la obra de Giorgio Bon Giovanni, hasta que con el tiempo empiezan a alcanzar un cierto protagonismo. Ellos se ocupan de la publicación de la revista Non Siamo Soli, No Estamos Solos, una de las publicaciones de esa corriente de seguidores de Eugenio Siragusa, hasta que en abril, el 5 de abril de 1989, alrededor del mediodía, Giorgio había salido de su tienda, de su zapatería, cuando se encontró con una mujer de aspecto extraño, que irradiaba una especie de aura, y a medida, esto siempre según su testimonio, a medida que se acercaba a esa mujer en esa calle del Porto de San Elpidio, en Italia, donde tenía establecida la zapatería, la tienda de complementos de zapatos, pues cuando se acercaba a esa mujer se dio cuenta de que esa mujer estaba levitando unos centímetros sobre el suelo, y tuvo una revelación de que se trataba de Miriam, de la Virgen María, ¿no? Claro, es curioso, llama la atención, que en un contexto de contactismo ovni pues se produzca una aparición mariana. No es el único caso. Que este es el episodio, digamos, que reúne y que une ambos tipos de fenomenologías aparentemente distintas, o no, pero lo cierto es que tanto apariciones marianas como ovnis aquí convivían con absoluta normalidad. A veces se interpretan algunas apariciones marianas como fenómeno ovni, y al revés. Sin embargo, aquí es lo mismo, porque es la normalidad entre los hermanos Bon Giovanni, dar a conocer eso. Porque tenemos que entender lo que decía Manuel hace unos minutos. Es que no se puede entender la figura de Bon Giovanni sin antes atender a quién era su mentor, su maestro, su padre espiritual, en este caso Eugenio Siragusa, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes contactados, además, con ciertos visos de ser real en aquel tiempo, ¿no? Es lo que se pensaba de él, precisamente porque no era un hombre que en ningún momento intentara hacer ningún tipo de negocio de las experiencias que estaba viviendo. Era un hombre que, según se decía, vivía en la más absoluta austeridad. Por lo tanto, bueno, pues él tenía sus experiencias, sus contactos, todo parte, ¿no?, de pues una ocasión, en el año 1951, cuando tiene un primer encuentro con un objeto volante no identificado, que parece que se replica 11 años más tarde, cuando por fin se encuentra con esas criaturas que supuestamente pues tripulan esta nave, ¿no? Estaríamos hablando pues de dos seres que, según decía el propio Siragusa, tenían trajes luminosos, que medían 2 metros de altura, y que además los vio en el monte Sona Manfre, que está a 1370 metros de altura y que está muy cercano al volcán Etna, ¿no?, donde él había estado viendo una serie de luces extrañas, que fue lo que hizo que finalmente este hombre llegara a este lugar, ¿no? Sabéis que durante un tiempo, especialmente década de los 90, ¿no?, se hablaba mucho de extraterrestres, supuestos extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, pues como Itacar, o sobre todo el gran comandante, ¿no?, Astar Serán. Bueno, pues el primero que empezó a hablar de Astar Serán fue precisamente Siragusa, ¿no? Fue el primero que puso nombres y apellidos, en este caso, serán apellidos, me imagino. Bueno, pues fue el primero en poner estos nombres y apellidos, ¿no?, a esos extraterrestres. Y Bon Giovanni se vio absolutamente fascinado, ¿no? De hecho, yo creo que no había oportunidad en la que él, independientemente de hablar de ese proceso espiritual que estaba viviendo, ¿no? Casi crístico, ¿no? En el sentido de que estaba pues viviendo la pasión, entre comillas, de Cristo, reflejada en esos grandes estigmas, porque es que en este caso además no eran pequeños, es que eran una auténtica brutalidad, ¿no? Y por otro lado estaba esa parte ufológica, ¿no? Él no perdía oportunidad de citar a este Eugenio Siracusa, que hay que decir que en un momento determinado de su vida, poquito antes de morir, murió en el año 2006, pues él mismo renegó, ¿no?, de la figura de Bon Giovanni, que era como esa especie de hijo espiritual, ¿no?, porque decía que lo que había hecho Bon Giovanni no era ni más ni menos que, bueno, pues montar una especie de macroempresa con la finalidad evidente de lucrarse sobre algo que él mismo no veía como real. Si os parece, antes de seguir profundizando en la figura de Bon Giovanni, vamos a escuchar un corte, vamos a oírle a él, ¿no? Yo no estoy contactado porque he tenido pocas experiencias, poquísimas. Mi contacto es diferente, como hemos explicado antes. Pero hay gente que han tenido contactos extraordinarios, el tema de las abducciones, todos estos temas muy profundos que en nuestras investigaciones nosotros en todo el mundo recogemos material, sobre todo para que puedo sustentar lo que puedo sustentar por lo que se refiere al secreto de Fátima, esta parte del contacto con los extraterrestres. Bueno, básicamente mi experiencia es difundir el mensaje de Fátima, y hay otra parte que me pidieron, la más difícil, y que a veces no alcanzo a cumplir, es decir, la actuación del mensaje. Bueno, pues esta es la voz de Giorgio Bon Giovanni, que tú, Lorenzo, bueno, también tú, Manuel y servidor, hemos podido conocer, sí. Y le hemos tocado esas manos heridas, incluso. Bueno, tanto, ¿no?, como tocar, no, analizarlas por lo menos de cerca, ¿no? Porque hay que decir que además el hombre siempre iba rodeado de unas ciertas medidas de seguridad, ¿no?, que se manifestaban en el instante en el que tú intentabas acercarte más de la cuenta, ¿no? La historia de Bon Giovanni es la continuación de la historia de Siracusa, y es algo que tenemos que contextualizar para entender. Giorgio Bon Giovanni, antes os estaba contando que él tuvo esa primera visión el 5 de abril del 89, supuestamente de una mujer que se identificaba como Miriam, y que le dice que pronto volverán a encontrarse. Y un tiempo después, en septiembre, el 2 de septiembre del año 89, en que esa supuesta virgen le ha pedido que visite Fátima para recibir esa revelación, él se encuentra en Fátima con dos personajes claves en esta historia, Ramón y Juliana Mourinho, que yo conozco desde hace muchos años, porque ellos fueron precisamente los que fundaron, junto con Fernando Madalena, el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica en España, concretamente en Vigo. Pues el matrimonio Mourinho se encontraba con él e hizo una serie, creo recordar que son 4 o 5 fotos, del instante en el que Giorgio cae al suelo y comienzan a formársele en las palmas de las manos los estigmas. Ese es el momento en el que Giorgio Bon Giovanni se convierte en un estigmatizado y de alguna manera desplaza el protagonismo que hasta entonces había tenido Eugenio Siracusa, su padre espiritual, en el liderazgo de esa organización. Y lo que ocurre es que esos estigmas aparecen en un momento muy oportuno, porque ya antes de la aparición de los dos hermanos Bon Giovanni, porque al principio, hasta que hubo un pequeño divorcio entre ellos, comenzaron la misión juntos, Giorgio y Filippo, que adoptaban un poco la identidad como el nuevo Enoch y el nuevo Elías, profetas que anunciaban el inminente fin del mundo, el inminente fin de los tiempos. Llevan anunciando eso desde el año 89, y todavía, mira, tengo aquí el último mensaje publicado por Giorgio Bon Giovanni en su web el pasado 3 de marzo, que se titula Del cielo a la tierra, vientos de guerra en la tierra, Armagedón cada vez más cerca. Está más cerca, pero no termina de llegar, porque lleva desde el 89 estando cada vez más cerca, pero no llega. Pero digo que es muy oportuno, porque ya en el año 98 se había anunciado, Eugenio Siracusa había anunciado la inminente llegada de un asteroide de no sé cuántos miles de kilómetros de diámetro que iba a montar un zapapostio tremendo en la Tierra. Se construyeron refugios en varias partes, esas arcas que no conocerán las aguas, en Allegui, en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Yo he estado dentro de alguno de esos refugios subterráneos que supuestamente eran para el fin de los tiempos. En Barcelona llegó a movilizarse toda una operación de los Mossos de Escuadra, con detenciones, porque claro, habían desescolarizado a los niños, habían detectado, hay incluso una anécdota curiosa. Ojo, también es un detalle importante, porque seguro nos lo dice alguien, ¿no? Hay detenciones, pero no hay ninguna acusación luego en firme y no, porque además, claro, que tú desescolarices a tus niños, hombre, pues puede ser una falta, no sé hasta qué punto eso, yo no soy abogado, no sé cómo irá eso, pero sí refleja un sentir, y es que la gente, los seguidores de Eugenio Siracusa, como luego los de Giorgio Bon Giovanni, estaban absolutamente convencidos de que se había acabado, de que ya venía el Armagedón, entonces ¿para qué escolarizar a los niños? ¿Para qué? Hubo movimientos de gente que se fueron, dejaron sus trabajos, sus familias, se fueron a vivir a las ciudades de España donde estaban ubicadas esas arcas que supuestamente iban a ser donde sobrevivirían al inminente Armagedón. Y a partir de ahí comienza una serie de episodios, la verdad, fascinantes. Yo lo seguí muy de cerca, y es como poco a poco van apareciendo esos estigmas, como por fascículos, ¿no?, como por entregas, porque primero aparecen los estigmas de las manos. Es la primera vez que un contactado presenta esa estigmatización. Hubo que esperar un tiempo hasta que ellos comenzaron a editar una revista que se llamaba No Estamos Solos, que iba editada con una cuenta atrás. Cada número, vosotros editáis las revistas, Enigmas, Historia de Iberia, es el número 10, el 11, el 12, ellos iban al revés, menos 30, menos 29, bueno, menos 28, hasta que iba a llegar el momento del Armagedón. Y cuando llega ese momento, que era en septiembre del año 91, y no llega el fin del mundo, claro, además yo lo viví muy cerca con la gente del Arca de Coruña, porque estaban convencidos de que iba a llegar ya el fin del tiempo. Porque los extraterrestres hacían un lío con las fechas, con los números. Y fíjate qué interesante, y deseando que llegase, solo para poder decirnos a los incrédulos y a los agnósticos, veis, os lo dijimos, ahora os vais a morir ahogados como malditos ateos. Pero es que a ellos les iba a salvar el OVNI. Claro, bueno, el OVNI y los no sé cuántos kilos de frutos secos que tenían metidos allí en el club, se les encharcaron y todo. Yo estuve dentro de alguno de esos refugios también, era espectacular, sobrecogía, ¿no?, que hubiera gente con esas creencias. Lo que sí es cierto es una cosa que me gustaría señalar. Entre los seguidores de esos grupos había gente noble, no, lo siguiente. Y además personas que también habían vivido experiencias verdaderamente llamativas y extrañas. Sí, sí, al margen de sus líderes. Había mucha gente. Yo cuando estuve, a mí me llamaron un día los Mossos de Escuadra para que me fuera a la comisaría, cuando todavía estaba en el Paseo de Pujades, para revisar los informes que ellos tenían, que bueno, había algunas inexactitudes, porque no son ufólogos, y ellos estaban haciendo la investigación de un grupo de contacto que les, además con un estigmatizado, o sea, que les cogía un poco como, ¿esto qué es? Y lo que me sorprendió es que habían detectado la presencia de un policía nacional, un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, que estaba metido ahí, no como un investigador, sino como un creyente. Ese tipo pidió el traslado, después se trasladó a Galicia, estaba metido en el Arca de Coruña, hubo una investigación de asuntos internos, incluso del Cuerpo Nacional de Policía, porque se temían que se pudiesen almacenar armas de fuego en el Arca de cara, y hubo incluso después unas denuncias, al final se sobreselló, quedó en nada, pero sí hubo una investigación tanto de asuntos internos de la policía como incluso a nivel judicial. Y había gente, muy buena gente, que realmente se creía todo esto, porque a diferencia de otros grupos de contacto que se limitan a mensajes psicográficos y demás, caray, aquí tenías a alguien con los estigmas de la pasión. Y te decía que los estigmas llegaban un poco con cuentagotas, porque en septiembre del 91, cuando ya supuestamente tenía que llegar ese Armagedón... Claro, y no llega, que es lo que entonces, ¿qué explicación da? Pues fíjate qué interesante, qué argumento más... Porque esto nos permite, este caso es precioso, porque nos permite entender cómo funcionan los mecanismos psicológicos dentro de estos grupos. Como el Armagedón no llega, Giorgio recibe los estigmas en los pies. Hasta entonces solo los tenía en las manos. Él había dicho siempre que él no recibía los estigmas en los pies porque su misión era dar testimonio por el mundo y advertir de ese inminente Armagedón. O sea, el mensaje era el Armagedón. Claro, al aparecerle los estigmas en los pies era como ya, bueno, ahora sí que ya, ahora llega. Ya llega, porque ya me han salido los estigmas en los pies. Ahora, luego le salió en el costado, luego la corona de espinas, luego en los codos y las rodillas, el pobre al final. Luego era un auténtico cuadro, ¿eh? Sí, estaba un auténtico cuadro de la figura de Giorgio Bongiovanni, que seguramente hay muchos oyentes viendo fotos y se preguntan, pero ¿son reales esos estigmas? ¿Son reales en el sentido de se los ha causado él de alguna forma y hay un engaño para pues hacer crecer la leyenda y el mito entre sus seguidores? O ciertamente hay un fenómeno extraño detrás de esos estigmas. No tiene por qué ser necesariamente la figura de la Virgen clavándole una cruz desde el más allá. No tiene por qué ser necesario eso. Pero un proceso que no sea el habitual, que nos haga pensar que esos estigmas, pese a la utilización mediática, la utilización económica que pudiera tener de todo el movimiento, que fueran reales de Bongiovanni. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tú qué opinas? Pues yo no tengo tan claro que sean falsos, fíjate. Sí. Me dejo sin palabras, sí, yo iba a decir lo mismo, ¿eh? Sí, porque es cierto, yo he conocido falsos estigmatizados, sinvergüenzas, mangantes, chorizos, sin escrúpulos, que se hacen, se auto, le provocan las lesiones, pues para rentabilizarlas, ¿no? En el caso de Giorgio no lo tengo tan claro, porque yo creo que un tipo con su trayectoria, que ha bebido en las fuentes de Siragusa, que ha sido siempre, Siragusa siempre fue un defensor de la Sábana Santa, por ejemplo, le habría costado lo mismo hacerse unos estigmas falsos en las muñecas que en las palmas de las manos. Porque Siragusa no tenía estigmas. No, Siragusa en absoluto. Siragusa era un contactado clásico, digamos, ¿no? La revolución vino con Giorgio. Y si realmente tú quieres apoyar toda la creencia popular que existe con la Sábana Santa, imagínate ser el primer estigmatizado que tiene las auténticas heridas de la pasión de Cristo. Sería fantástico, ¿no? Sería estupendo. Y es una paradoja que un tío que defiende la Sábana Santa como auténtica venga con los estigmas en los mismos lugares que representa la milagrería y la iconografía popular, que sabemos que no es probablemente donde se crucificó a Jesús de Nazaret. Entonces, a mí eso me llama la atención. Si es verdad que no hay unos análisis que se hicieron en México, pero claro, el problema es que la fuente de la que llegan es Jaime Maussan, que es un conocido divulgador, muy conocido divulgador en México, es una especie de Iker Jiménez a la mexicana, para entendernos, un tipo muy conocido allí por sus programas de televisión, y claro, que vengan a través de Maussan, pues algo que ha despertado cierto escepticismo. Y hace unos meses, una de las últimas participaciones televisivas en Italia de Giorgio, el presentador de un show de televisión muy popular, bueno, pues lo confrontó a un sacerdote y a un psicólogo, hubo un pequeño debate y en un momento determinado el presentador, que estaba de su parte, le dijo, bueno, ¿y por qué no te dejas analizar por un médico los estigmas y tenemos de dudas? Y él dijo que no, que ya se habían analizado en otras ocasiones, que ya se veía que era auténtico y... Yo en cambio he escuchado que decía que no se dejaba analizar los estigmas porque la Virgen le había dicho que no lo hiciera. Pues oye, te parece poco argumento, es un argumento de peso, ¿no? Sí, quien se lo ha provocado dice que no, pues habrá que seguir así. Pero los estigmas en determinados momentos también le desaparecen así, por arte de magia. Sí, hay los estigmas de las manos, que son los que permanecen desde el principio, son los más importantes, ¿no? La seña de identidad. Luego aparecieron algunos, por ejemplo, el de la frente, que era muy llamativo. Que era un poco cruz. Cantoso, sí, no, es que era bastante cantoso. Ha sido un tipo que se ha enfrentado a lo que nadie se ha enfrentado. Recordemos que este fue el que, entre otras muchas cosas, empezó a editar un periódico que se llamaba Antimafia 2000, es decir, y se enfrentaba abiertamente a una organización tan sumamente temida en Italia, yo creo que en todo el mundo, pero especialmente en Italia, como es la mafia, ¿no? Llegando a tener el apoyo de la familia de Falcone, incluso, y de otro de los jueces asesinados, y organizar congresos todos los años contra la mafia, porque él identifica a la mafia con el anticristo relacionado con ese Armagedón que lleva anunciando tanto tiempo. Giorgio Bongiovanni, el último estigmatizado, hemos hablado esta noche sobre él, sobre lo que se sabe, sobre las dudas, sobre las certezas respecto a la figura asombrosa de este personaje. Insistimos, el último estigmatizado de la historia. Con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, en las Crónicas del Misterio. Gracias a ambos. Venga, hasta mañana. Ve una heridita por ahí. Quedas con Dios y con la Santísima Virgen. Como siempre, fascinantes nuestros chicos en las Crónicas del Misterio. Mañana os escucharemos en la tertulia Zona Cero. Almohadilla Rosa Vientos para el sorteo del libro de JJ Benítez y también para participar en el concurso Los Personajes Ocultos de esta madrugada. Vamos a ir dando ya las respuestas. Pues sí, mira, Camarón de la Isla y nuestro personaje varón fueron los adalides del flamenco, y nuestra chica pues la fue apadrinada por Alejandro Sanz y continúa en la brecha. Y como muchísimos de vosotros habéis acertado, pues en efecto se trata de María Lucía Sánchez Benítez, más conocida como Malú, que acaba de cumplir este sábado 32 añitos muy bien llevados, y de su tío, el grandioso guitarrista recientemente fallecido, Francisco Sánchez Gómez, el gran Paco de Lucía. Y hay que decir que el ganador de hoy es Hidalgo de Aguero en Twitter, que fue de los primeritos que acertó. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos cuenta toda la actualidad José Manuel Gabriel y después continuamos. Tenemos infinidad de cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante casi 60 minutos, una hora de programa con multitud de contenidos. Vamos a ir ya mismo con ellos. Os recordamos, eso sí, que con Almohadilla Rosa Vientos podéis participar en un sorteo muy especial, por gentileza de la editorial Planeta, 5 libros de Estoy Bien, la última obra de J.J. Benítez, pero es que serán además 5 libros dedicados, personalizados. Y además os recordamos que en la calle O'Donnell, en el número 10 de la calle O'Donnell, en el espacio Bertelsmann, el próximo jueves se presentará este libro a las 7 de la tarde en la calle O'Donnell en Madrid. Estoy Bien, hoy sorteo de 5 ejemplares de este libro de Estoy Bien, dedicados para todos los que participéis durante el programa de esta madrugada. Un programa en este próximo tramo que tendrá, entre otras cosas, azul y verde. Martín Espósito. Sí. ¿Sabías que la estación de San Glorio será la más alta y la de mayor desnivel esquiable de toda la cordillera cantábrica? Esa pregunta viene formulándosela desde el año 2003. Y eso tiene unas consecuencias. Sí, sobre todo para el oso. Y de momento, afortunadamente, solo se la formulan esta pregunta, porque no hay estación de esquí en San Glorio, aunque la Junta de Castilla y León quiera. Bueno, pues vamos a profundizar en eso, darle la vertiente ecológica, la vertiente natural que tiene esta información, que es muy importante. Muy importante también es el mensaje de la película, va a ser la crítica de esta madrugada, José Manuel Escribano, la protagonizada, ganó el Oscar a Mejor Actor, Matthew McConaughey, Jared Leto, Oscar a Mejor Actor de Reparto, protagonistas absolutos de Dallas Buyers Club, una gran denuncia del sistema farmacéutico. Así es, Bruno, buenas noches. La película contiene unas memorables interpretaciones, una estupenda banda sonora, pero además una crítica y un descubrimiento, sobre todo para el que no lo supiera, de los manejos tremendos de las empresas farmacéuticas en cuanto al tratamiento del SIDA en el caso de la película y muchas otras enfermedades en la realidad. También vamos a hablar de electricidad, sí, la que puede generar el cuerpo humano. Nos lo contará Francis Román Villatoro. Muy buenas noches, Francis. ¿El cuerpo humano puede generar electricidad? Sí, a través del movimiento se puede construir un generador que aproveche la energía mecánica del movimiento de una persona y genere electricidad, por ejemplo, para los dispositivos móviles que solemos llevar encima. Y también vamos a estar dentro de unos minutos las novedades en el mundo de la literatura, muchas novelas interesantísimas, nos va a dar todos los datos en la biblioteca Laura Falcó Lara. Los listillos manipuladores de personas crédulas e ingenuas, dice Isabelita, a propósito de lo que hemos hablado en las Crónicas del Misterio sobre los estigmatizados, sobre este último caso. Dice, estos iluminados solo anuncian desgracias, dice Carmen Gil. Y Ángel Gabay, nuestro tuitero favorito, dice, bueno, hay estigmas malos y buenos, y otros estigmas buenos. O sea, hace a propósito alusión de uno de los últimos trabajos del cantante. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la historia de la creadora de uno de los libros más importantes de los últimos tiempos, Judy Garland. Mujeres con Historia. Esta noche os invito a conocer un poco mejor a la protagonista de la mítica película El Mago de Oz, cuando se cumplen 75 años de su estreno. Judy Garland se consagró con esta película, y eso que casi ni participa, pues la Metro-Goldwyn-Mayer se había empeñado en que fuera Shirley Temple la protagonista. Al final, los productores impusieron su criterio y la adolescente Frances Edelgan, verdadero nombre de Judy Garland, terminaría interpretando a la dulce Dorothy. Frances provenía de familia de artistas. Sus padres se dedicaban al mundo del espectáculo y desde muy pequeña fue creciendo entre los escenarios del teatro de vaudeville. Tras aprender un poco de baile y un poco de canto, formó con sus dos hermanas mayores el grupo Las Hermanas Gam, de Sister Gam, así se llamaban, y el trío pues actuó en teatros y colaboró en varios cortometrajes. Lo malo es que la madre desde los 4 años le daba anfetaminas para que aguantara el ritmo de trabajo. Un amigo de la familia le sugirió que cambiaran el nombre artístico, que eso de llamarse casi las hermanas Chicle pues que quedaba muy mal, y entonces comenzaron a llamarse las hermanas Garland, y será también cuando Frances se convertirá en Judy Garland.

El 22 de junio de 1969, cuando hacía pocos días que había cumplido los 47 años, era encontrada muerta en el baño de su domicilio de Londres. La causa de la muerte, el cóctel de pastillas que había ingerido para dormir. Las odiosas pastillas que la habían acompañado durante toda su carrera. Los médicos dijeron que había sufrido un paro cardíaco accidental, pero claro, ese paro cardíaco había sido causado por la ingesta de los malditos barbitúricos. Al funeral asistieron más de 20.000 personas y finalmente fue enterrada en el cementerio de Fairclough, en Nueva York. Judy Garland fue una de las grandes. Grande, pese a que medía solo 1.5 metros de estatura. Pero cuando subía al escenario, se hacía gigante. Musa y ejemplo de cantantes como Barbara Streisand o su propia hija Liza Minnelli. La tristeza es que su propio éxito minó poco a poco su vida real. Cuando has vivido la vida que me ha tocado, cuando has amado, sufrido y has sido inmensamente feliz y desesperadamente triste, pues bien, entonces te das cuenta de que nunca podrás digerirlo. Quizás es mejor morirse antes. Agradecer a mi compañera Marian Moreno su colaboración y valga este pequeño homenaje para Judy Garland. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Con Martín Espósito. Buenas de nuevo, Martín. Hola, buenas de nuevo. Bueno, no sé que estamos a 16 de marzo ya. ¿Esto qué quiere decir? Que se acaba, ¿no? Ante el último azul y verde del invierno 2014, sí. Esta semana entra la primavera. Ya dijimos la semana pasada que se esperan temperaturas propias de una primavera, con mayor probabilidad de que se sitúen por encima de la media, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero esta semana, entre tanto, hemos conocido otro pronóstico, otras predicciones, las de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. En primer lugar, nos recuerdan que en la primavera de 2013 se alcanzaron máximos diarios de concentración de polen que no se registraban desde el año 2007. Sin embargo, apostillan que aquella primavera, la de 2013, la del año pasado, no resultó especialmente complicada para los alérgicos por la intermitencia de los días pico. Para 2014, la Sociedad Española lo que prevé es una estación primaveral similar al del año pasado, con valores de gramos por metro cúbico de aire algo superiores. Conclusión, serán meses de riesgo alto los próximos 3 meses. Atentos, por tanto, a esos mapas con puntos de muestreo, como los de la Comunidad de Madrid, a las alertas que se emiten, que nos pueden llegar por SMS, si nos suscribimos a servicios como los que ofrece la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid, y aplicaciones, porque cada vez van surgiendo más aplicaciones para los móviles, como Alergo Alarm, una aplicación desarrollada conjuntamente por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y Almiral, orientada a médicos en principio de atención primaria, que ofrece información diaria sobre los niveles policlínicos o polínicos, perdón, en una localidad determinada. Eso sí, advierten que la información no debe servir de orientación exclusiva para que como paciente se tomen decisiones sobre la medicación, que se consulte siempre al médico. Y al hilo de la polución y de, bueno, de los niveles de pólenes, hablamos de polución en París. Uh-huh. En Madrid también contamos con la posibilidad de estar informados acerca de la calidad del aire en tiempo real. Hay un mapa de red de vigilancia con valores: bueno, admisible, deficiente, malo. Ayer, por ejemplo, en Madrid había pues predominancia de valores admisibles, no eran todos buenos. Pero fijaos qué ocurría en París, porque con buen tiempo, sin lluvias, poco viento, pues el transporte público ha tenido que abrirse ser gratuito, autobús, metro, trenes, durante la jornada del viernes y hasta hoy domingo debido a los niveles tan altos de polución. Un manto gris impedía ver con claridad la Torre Eiffel y impide en la actualidad. La alerta máxima saltó el martes pasado, conforme avanzó la semana la situación fue a peor, y representa en la actualidad un riesgo serio para la salud. La alerta por contaminación del aire se mantuvo en el día de ayer, como decimos, en un tercio del territorio francés. Ahora se prevé la llegada de un frente nuboso con vientos y que se alivie la situación, eso es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología francesa, pero de momento han tomado nota y han tomado decisiones, y es que a partir del lunes en el centro de París solo pueden circular los días impares los vehículos con matrícula impar y los días pares los vehículos con matrículas par. La Agencia Europea del Medio Ambiente también emitió una alerta en las últimas horas a Bélgica, a Alemania, y realizó una comparación un tanto desafortunada. Dijo que, bueno, que sí, que efectivamente riesgo para la salud, niveles altos, pero los niveles máximos pueden ser 4 o 5 veces más altos en ciudades asiáticas como Pekín. Parece que dice, bueno, tampoco es para tanto, allí están peor. Bueno, tan mal en Pekín como en París. Uh-huh. Que esté mal en un lado no quiere decir que puedan estar mal en otro, aunque esté menos mal. Uh-huh. Nos vamos a Marruecos. Entre Marruecos y Canarias, el petróleo, se está hablando mucho, sí, de ese tema. Uh-huh. Hay, al parecer, inmensas bolsas de petróleo y todo lo que pueda suceder en el futuro sobre la prospección marina y sus consecuencias medioambientales es noticia y es actualidad, y nos la traes ahora aquí en Azul y Verde. Muy breve en titular, podemos hablar la semana que viene un poquito más en profundidad, porque el próximo 1 de abril se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo sobre prospecciones cerca de Canarias, pero esta semana industria en nuestro país aplaudía el hallazgo de petróleo, como pudimos leer en algún medio de comunicación, porque parecía que Marruecos había descubierto en sus prospecciones, las que realizaba Crown Energy y General Energy, habían descubierto petróleo. Bueno, pues Marruecos tuvo que salir al paso para aclarar que no se había descubierto petróleo en el país. Y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos puntualizaba: se había encontrado una veta de petróleo pesado, difícil de explorar en comparación con el petróleo ligero, es decir, unas reservas de poca calidad. Y ahí lo dejamos, y podemos hablar de petróleo un poquito más la semana que viene. Y ahora nos dirigimos, si te parece bien, porque si hablábamos de esa decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo el 1 de abril, el Tribunal Constitucional tiene también que tomar una decisión. Que tiene mucho que ver también con la naturaleza, con la acción del hombre, por un lado. Uh-huh. Llegar a construir algo muy moderno, muy divertido, muy fascinante, que va a salir en todos los sitios, se va a promocionar mucho, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Hasta dónde está el límite, verdad? Bueno, pues como os contábamos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decide en sus últimos días elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal Constitucional, bueno, que tendrá que resolver a favor o en contra de permitir la puesta en marcha de esta estación de esquí entre Palencia, León y Cantabria, la estación de esquí de San Glorio. Lo explica perfectamente Elena Sevillano, arroba Elena Sevillano en El País. Habla cómo la Junta de Castilla y León, nos recuerda, ya en 2006 modificó el plan de ordenación de un parque natural para permitir esta estación de esquí. Entonces, asociaciones ecologistas recurrieron, alegaron que entre otros muchos recursos naturales, la zona alberga una de las dos poblaciones de osos pardos que quedan en España. 2 años después, en 2008, el tribunal daba la razón y declaraba nulo aquel decreto. Aún así, la Junta de Castilla y León, en 28 de mayo de 2010, la Junta lo intentaba de nuevo. En lugar de mediante decreto, lo hacía mediante ley, modificaba la ley de 4/2000, con la que se declaraba el Parque Natural de Fuentes Carrionas, Fuente Cobre Montaña Palentina, al que pertenece el Valle de San Glorio, y con la modificación se incluía, o se concluye, en un contenido idéntico al decreto, así, al declarado nulo de pleno derecho en la sentencia de 2008. Si aquello fue declarado nulo, la modificación de la ley, puntos suspensivos. Como dijimos, bueno, pues ahí está, sanglorio.net desde 2003. Pues esa noticia y esa información, el hombre con la naturaleza, contra la naturaleza, cuando debería ser con la naturaleza. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que deciden las autoridades. Gracias, Martín. Nada, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Thank you. tiempo reservado para el cine en La Rosa de los Vientos, por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una noche intensísima la que estamos viviendo esta madrugada de sábado a domingo. También lo va a ser intensa en el mundo del cine, porque os vamos a hablar, entre otras, de una de las películas que más comentarios está despertando. De hecho, su actor protagonista, Matthew McConaughey, ganó el Oscar hace apenas 2 semanas al mejor actor del año, a la mejor interpretación por Dallas Buyers Club. Pero antes hay otras muchas cosas, ¿verdad? Naturalmente que sí. Tenemos, pues como casi siempre, caras bonitas en la portada y luego alguna noticia que otra. Pues esas caras bonitas son las de Dani Rovira y sobre todo la de Clara Lago. ¿Con uno de esos saliste? Sí, de Vitoria. Buah. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos. Anson también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano. Y luego ya por parte de Amá, Yartiburu, Erenchu. Pues Escribanichu, podría ser usted uno de esos 8 apellidos vascos. Es en la película que tenemos a la portada. Mis apellidos yo creo que son gitanos, sobre todo Torres. Eso es, vamos, de Heredia directamente. Bueno, pues sí, 8 apellidos vascos son los que dice Rafa, es decir, Dani Rovira, que tiene. Claro, él está muy enamorado de Amaya, el personaje que hace Clara Lago, que cada día está más guapa, todo hay que decirlo. Como la quiere conquistar, él es sevillano, pero cerrado, y está en el País Vasco, tiene que hacer que es vasco, tiene que imitar el acento vasco. Es muy gracioso lo de Dani Rovira, porque como él es malagueño, primero hace el acento sevillano y luego hace un acento vasco que haría un sevillano, con lo cual la verdad es que se le ocurra, francamente. La película la ha dirigido Emilio Martínez Lázaro y el guión es de Borja Cobeaga y de Diego San José, dos habituales de este género de la comedia española. La película es muy divertida, tiene, yo diría que una primera hora francamente hilarante. Claro, aguantar esto durante mucho rato, este equívoco del chaval andaluz que se hace hasta de la Cale Borroca, dice que él es Aberchandal. En fin, las cosas de Dani Rovira, pues cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero la película de luego se deja ver con muchísimo gusto y es el, bueno, pues el estreno español de la semana. Y hay otras informaciones, vamos ya con ellas. Ocho apellidos vascos es el estreno español de la semana. Dentro de una semana, sobre unos meses, porque ha comenzado el rodaje de Mortadelo y Filemón. Pues efectivamente, bueno, más que empezar el rodaje, está empezando ya la postproducción, es decir, lo que hace realmente la película, todos los efectos, los trucos. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo se llama la película. Dirige Javier Fesser, el mismo que hizo La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón y también El Milagro de Petinto y Camino, recordemos, ¿no? Esta vez es animación pura, no hay personajes reales, animación 3D, por supuesto, con las últimas técnicas de la animación, con un guión del propio Fesser, de Claro García y de Cristóbal Ruiz, que dicen ellos muy fiel a los tebeos de Francisco Ibáñez. Naturalmente, eso es lo que hace falta, ¿no? La animación, ya he visto alguna imagen, ya seguro que está muy bien. Yo echo de menos de todas maneras a Pepe Villuela y Benito Pocino, que fueron los últimos Mortadelo y Filemón. Villuela es un Filemón absolutamente delicioso. Pero no es el único rodaje español, la única película que será noticia en el futuro. Es verdad, porque ya empieza en Madrid, se han venido de Gran Canaria, que han estado rodando el rodaje entero de Las Ovejas No Pierden el Tren, la nueva película escrita y dirigida por Álvaro Fernández Armero, que no hacía cine en pantalla grande, ha hecho mucha televisión, pero no hacía cine desde el 2007, cuando dirigió Salir Pitando. La película Las Ovejas No Pierden el Tren cuenta con Inma Cuesta, Raúl Arévalo, son la pareja protagonista, Candela Peña, Alberto San Juan, Kitty Mamber. Es una comedia familiar, cuenta problemas de pareja y aledaños, y narra las vicisitudes de una pareja que quieren dejar Madrid porque están aquí muy agobiados y se van a ir a vivir y a trabajar a un pueblecito de Segovia, de manera que no les arriendo las ganancias. Y lo que ha comenzado ya esta echando a rodar, y como siempre vas a estar tú ahí muy presente, el próximo fin de semana la conexión contigo será desde el Festival de Cine de Málaga, el gran festival de cine español, pues sí, que ya echa a rodar una edición más, y es una cita que nosotros seguimos muy de cerca. Efectivamente, se ha presentado esta semana en Madrid, estuvo aquí Juan Antonio Vigar, el director del festival, contando un poquito las novedades con la mayoría de los directores de las 16 películas que este año concurren a la sección oficial. Dijo Vigar que se han presentado 109 películas a competición, teniendo en cuenta que los grandes monstruos del cine español no compiten, no vaya a ser que no ganen, pues 109 películas, la verdad es que es un número importante. Se han elegido 16, aumenta la sección oficial, también aumentan los días del festival, del viernes 21 al domingo 30, dos días más que en las anteriores ediciones, dice Juan Antonio Vigar, que con el mismo presupuesto, eso la verdad es que tiene mucho mérito. Y bueno, ya sabemos que inaugura No llores, vuela, la película de Claudia Llosa, y clausura, eso sí, fuera de concurso, Una noche en el Viejo México, de Emilio Aragón. Habrá homenajes, como siempre, numerosos, en esta ocasión, a Maribel Verdú, Gil Parrondo, Pablo Berger, José Sacristán. La película de oro será La prima Angélica, de Carlos Saura, y el festival, con mucho o poco dinero, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, con el Ministerio de Cultura, poquito, y desde luego con el apoyo decidido de Antena 3, como todos los años. Vamos ahora sí, ya con la crítica de la semana. La película, lo hemos comentado al comienzo, la protagonizada por Matthew McConaughey, la película Dallas Buyers Club. Señor Woodruff, ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Las necesito. Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va? Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos. Una auténtica sentencia de muerte la que recibe el protagonista de la película. Sí, en efecto, le quedan usted 30 días, eso es algo que nadie nunca queremos oír. Dallas Buyers Club, la película de Jean-Marc Vallée, producida por Robbie Brenner y Rachel Winter. El guion es de Craig Borten y de Melissa Wallach. Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner son los protagonistas. De este director canadiense, Jean-Marc Vallée, yo he visto, que recuerde, Crazy, del año 2005, y Café de Flore, del 2011. Dos excelentes películas, originales, inteligentes y musicales. Y en cierta medida, Dallas Buyers Club, pues lo es también, porque la música ocupa un espacio importante, con una banda sonora que administra un buen número de piezas de estupendo rock, más bien tirando a indie, pero con dos temas incluso de los inmortales T-Rex, que ambientan y puntúan a la perfección la vida azarosa de este hombre, este Ron Woodruff, un trabajador poco cualificado, homófobo, machista, borrachín y bastante promiscuo, que malvive haciendo trampas y chapuzas, cayéndose de los toros en rodeos de segunda o tercera categoría. Un pieza, que se dice. Bueno, precisamente a causa de un tonto accidente, Ron va a parar al hospital y allí, para su sorpresa e indignación, como acabamos de oír, se entera de que es afectado por el VIH, en fase muy avanzada, además. Son los momentos en que el SIDA acaba de irrumpir en la sociedad occidental con la fuerza y el estigma de una plaga infernal que se asocia a la práctica homosexual y al consumo de droga. Y la medicina aún da palos de ciego ante el terrible problema. Nuestro protagonista, Ron, se niega a admitirlo. Es algo que su machismo y su soberbia radical no pueden soportar, hasta que la realidad se le impone con toda su crudeza, que incluye ese plazo fatal, inexorablemente breve. Por fin se somete al tratamiento prescrito, pero al mismo tiempo se rebela ante la enfermedad y se propone luchar hasta que se le acaben las fuerzas. Lo que sucedió, afortunadamente, mucho más tarde de lo previsto, porque muy pronto Woodruff se dio cuenta de la ineficacia de la medicina y también de las corruptelas de las farmacéuticas, capaces de hacer pruebas crueles con los enfermos sin atender más que la rentabilidad del negocio y con la complicidad de los médicos inmorales y los gobernantes comprados. Harto de esa situación y con la ayuda de una doctora de su hospital, Woodruff investigó hasta dar con un tratamiento mucho más racional y eficaz, pero prohibido en Estados Unidos, aunque no en México. Entonces se dedicó a importar clandestinamente las medicinas y luego a administrarlas correctamente entre quienes quisieran formar parte de su club privado, y se convirtió así en la tabla de salvación de centenares de enfermos de SIDA. Naturalmente, sus actividades traspasaban los límites de la legalidad y le valieron sucesivos y cada vez más enconados encontronazos con las autoridades sanitarias y policiales. Bueno, pues los muy merecidos premios, Oscar y demás, a Matthew McConaughey y a Jared Leto, consagran la calidad de sus interpretaciones. Leto es un actor formidable y polifacético que no rehúye ningún riesgo en su trabajo. Además es músico, productor y director, también conocido como Bartholomew Cobbins, y en Dallas Buyers Club interpreta a Ryan, un transexual que se convierte en la mano derecha de Ron. Por su parte, Matthew McConaughey le ha robado el Oscar a Leo DiCaprio, cuando más cerca estaba este de llevárselo, con este personaje patético, terminal, desesperado y obstinado a partes iguales y siempre lleno de humanidad. Dicen que es una revelación, un giro en su carrera. Yo creo que hay que hacer justicia a McConaughey. Desde su primer personaje importante, aquel íntegro abogado de Tiempo de Matar, la película de Joel Schumacher del 96, podían preverse fácilmente sus posibilidades. De ahí hasta la reciente Mad y su breve aparición en El Lobo de Wall Street, ha hecho de todo. Películas flojas, sí, pero también interpretaciones memorables, estupendas. Lo es esta, desde luego, y no solo por ese aspecto famélico y por su caracterización, otro Oscar para la película, sino por la hondura y la sinceridad con que dota a su personaje. Los dos protagonistas son la baza fundamental de la película, que a través de su amistad explora la transformación y los límites de los sentimientos, a la vez que desvela y fustiga las maniobras de las empresas farmacéuticas, que están únicamente para lucrarse a costa de la salud, la enfermedad y, si hace falta, la vida de las personas. Nos quedamos con este comentario, José Manuel. Es la lectura, por supuesto, de la película. Y también, escuchando tu crítica, volvemos a recordar eso que nos habías comentado durante las últimas semanas, que la verdad es que entre las nueve candidatas, porque esta también estaba como candidata a mejor película del año en los premios Oscar, había un nivel bastante aceptable, ¿no? Y muy bastante bueno, y con películas muy buenas, y este es un buen caso, ¿no? Efectivamente, vamos, han sido, si no las nueve, ocho y media películas estupendas, y esta lo es. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10... Bueno, pues una novedad, Las aventuras de Peabody y Sherman, una película de animación estupenda de Rob Minkoff. 9. Gravity ha subido un puestecito porque esta semana ya se ha dejado notar el efecto Oscar. 23 semanas en el Super 10. 8. Esta es la película de la semana porque nadie lo ha podido evitar. 300, El origen de un imperio, dirigida por un tal Noam Murrow, muy conocido en su casa a la hora de comer, imagino. Y mejor que, bueno, en el 7. Es número uno de taquilla en América, de verdad que en el medio mundo. A ellos les gusta. En el 7. Bueno, en el 7, Her, de Spike Jonze. Esta no ganó ningún Oscar, por lo tanto, ha bajado un poquito en su tercera semana. 6. También bajando un poquito un puesto, Filomena, de Stephen Frears, con Judi Dench y Steve Coogan, dos semanas en la lista. 5. Blue Jasmine, de Woody Allen, y como Kate Blanchett ganó un Oscar, pues sube un puestecito en su semana número 17. 4. La gran belleza, de Paolo Sorrentino, con Tony Servillo, 14 semanas en la lista, siempre en esta zona de arriba. 3. Nebraska, pues también ha bajado un pelín, un puesto, la película de Alexander Payne, con Bruce Dern, de un formidable protagonista. En el 2. Pues la subida de la semana, ves el efecto Oscar, 12 años de esclavitud, otra vez catapultada hacia arriba, y es porque la gente ha vuelto a ir al cine a ver la película, los que no la habían todavía, los que no la habían visto todavía, 13 semanas en el Super 10. ¿Queda alguien que no haya visto la que está en el puesto número 1, que es El Lobo de Wall Street, la película de Martin Scorsese, con Leo DiCaprio, con Jonah Hill, 8 semanas en la lista, todas en lo más alto? Fíjate que lo que decíamos anteriormente, no es muy habitual que entre las 10 películas del Super 10 haya tantas candidatas y ganadoras. Es verdad, es verdad. De Oscar, es un premio el Oscar, que por un lado está la calidad, que también es indiscutible en muchos casos, pero también la parte comercial, y en esta ocasión, este año, aunque hayan sido premios muy previsibles, no nos hubiéramos llevado grandes sorpresas, sí que había una calidad y queda demostrada en el Super 10, que cuenta la taquilla, pero también cuenta la crítica y la calidad, ¿no? Por supuesto, así es. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, me voy a poner estupendo y voy a recomendar la película más comercial de la semana, que a lo mejor no es la mejor. La Bella y la Bestia, otra vez en el cine, ahora de la mano de un director francés, Christophe Gans, con la guapísima Léa Seydoux y con Vincent Cassel, que hace de la bestia. Muy guapo no puede ser. José Manuel Escribano, muchas gracias. Nada, hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, ciencia en estado puro, profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, y aquí nos cuenta algunas novedades. Reflexionamos e informamos sobre ellas. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y la que vamos a comentar esta madrugada nos habla de cómo el movimiento humano puede transformarse en electricidad. Sí, en los últimos años se han publicado varias propuestas para transformar energía mecánica en energía eléctrica, y esta semana ha sido noticia un nuevo dispositivo publicado en la revista Nature Communications por unos científicos chinos y estadounidenses, que transforma energía mecánica en energía eléctrica gracias a la fricción, al rozamiento. El nuevo dispositivo es un dispositivo de bajo coste, es escalable en tamaño y puede variar de unos pocos milímetros a varios metros, por ello tiene muchas aplicaciones prácticas. No solo generar electricidad a partir de los movimientos de una persona, por ejemplo colocando el dispositivo en los zapatos o en la chaqueta para aprovechar el movimiento al caminar, también una versión en pequeño tamaño se podría por ejemplo colocar en los dedos para aprovechar el movimiento al teclear, o en la muñeca para aprovechar los latidos del corazón, pero también se pueden aprovechar otro tipo de movimiento. Por ejemplo, se puede colocar un altavoz para aprovechar las ondas sonoras del altavoz, o se puede colocar en una versión de gran tamaño, pues por ejemplo en la carretera, para aprovechar la electricidad cuando pasan los vehículos por ella, o obtener energía maremotriz a partir de las olas del mar, energía eólica a partir del viento, incluso aprovechar la energía de la lluvia al golpear el suelo. El nuevo dispositivo, que es un generador triboeléctrico rotatorio, que aprovecha la triboelectricidad para producir energía eléctrica a partir del movimiento, tiene muchas posibles aplicaciones. ¿Qué es la triboelectricidad, que es la clave, la palabra clave de toda esta historia que estamos contando hoy? La triboelectricidad es la electrificación por frotamiento, por fricción. El efecto triboeléctrico hace que un material se cargue eléctricamente a partir de otro material cuando se ponen ambos en contacto y se produce un rozamiento entre ambos materiales. Quizás muchos oyentes no saben que la palabra electricidad proviene de este fenómeno. Los griegos ya habían observado los fenómenos triboeléctricos. Al frotar una barra de ámbar con un trapo de tela, vieron que el ámbar atraía pequeños objetos ligeros. En el siglo XVI, un físico y médico británico, William Gilbert, estudió este fenómeno y acuñó la palabra eléctrico a partir de la palabra griega que se utiliza para ámbar. Hoy sabemos que la electricidad es el resultado del movimiento de los electrones a través de un material conductor, y el nombre de electrón también proviene de la palabra ámbar. La carga electrostática fue la primera observación de la electricidad. Esto tiene mucho que ver con eso que tantas veces nos ha pasado y hemos sentido, hemos visto y nos ha ocurrido cuando tocamos una barandilla en unas escaleras, o salimos de un coche, tocamos el pomo de la puerta de ese coche, diferentes objetos y sueltan un chispazo. Eso tiene que ver con nuestra carga eléctrica, ¿no? Sí, al caminar, por ejemplo, con zapatos de suela de goma sobre una moqueta en un hotel, o al rozar nuestra ropa con la tapicería del asiento del coche, nuestro cuerpo va acumulando carga eléctrica por fricción con ese material, y cuando tocamos un conductor metálico, la puerta del coche o el pomo de una puerta, nos descargamos a través de ese objeto metálico, y eso provoca una chispa y nos provoca un calambrazo. Muchas personas consideran esta sensación desagradable como una pequeña molestia, aunque para algunas incluso puede causar dolor. Lo más importante es que en muchas fábricas, en muchas industrias, hay que evitar este tipo de chispas porque pueden ser muy peligrosas si alcanzan materiales inflamables. La triboelectricidad es la clave del nuevo dispositivo que nos permite obtener electricidad a partir de movimiento. Y volviendo a esta información, ¿cómo funcionaría este dispositivo del que nos estás hablando? ¿Cuáles serían sus características? Incluso nos podemos preguntar si algún día lo llegaríamos a portar todos. Sí, el nuevo dispositivo, que ha sido desarrollado por un equipo dirigido por Song Lingwan del Instituto de Nanoenergía y Nanosistemas de Pekín, en China, y varios colegas, está formado por dos discos giratorios que están en contacto mutuo, que tienen un eje de rotación común y que tienen una distribución radial de electrodos de oro. Estas superficies están recubiertas de un polímero, una especie de plástico, y tienen una afinidad eléctrica diferente. Cuando hay fricción entre ambas, cuando una rota respecto a la otra, se transfiere energía eléctrica de una de ellas a la otra, y esa energía se puede recoger a través de los electrodos de oro. Según el nuevo artículo de Nature Communications, se alcanza una eficiencia bastante alta, del orden del 24%, aunque el investigador principal en una entrevista ha llegado a afirmar que tienen un nuevo modelo que llega a alcanzar el 50%. Esta es una eficiencia mucho más alta que la habitual de las dinamos. El nuevo dispositivo utiliza materiales plásticos, por lo tanto es muy ligero, tiene una alta densidad de energía y seguramente acabaremos llevándolo, si tiene éxito este dispositivo, en nuestra propia ropa para alimentar muchos de los dispositivos móviles que llevamos habitualmente encima. Francés Román Villatoro, como siempre un placer descubrir la ciencia contigo en Eureka. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Y la vamos a ampliar esta madrugada porque hay muchas e interesantes novedades literarias, muchas novelas de última hora sobre las que conviene hablar a nuestros oyentes para que conozcan el nuevo Negro sobre Blanco, que es mucho. Con Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, de la editorial Libros Cúpula, también de Planeta Gips. Un día tenemos que hablar de estos nuevos proyectos, del Coffee and Office, bueno, que son preciosos e interesantísimos estas nuevas apuestas. Pues sí, Bruno, sí, son un cambio total en las directrices, pero yo creo que todos los proyectos nuevos son emocionantes. Sobre cambios totales es el primero de los libros del que vamos a hablar, Cambiar la ciudad por el campo. Esto, en nuestro país, yo creo que un poquito con la crisis económica, en donde los precios de las viviendas, evidentemente en el mundo rural, sí podías mantener tu trabajo, sí podías llevar a cabo tu vida normal, se está haciendo mucho. La gente se está yendo mucho otra vez al campo, a los pueblos, para descubrir la vida sencilla. Y todo esto tiene también su reflejo literario ahora en los Estados Unidos y llega la moda a España. Pues sí, igual que en su momento llegó el chick lit de la mano de Bridget Jones, ahora nos llega el farm lit. Y farm lit no significa nada más que un género de granja, en cierto modo. Y bueno, ¿y este género de dónde nace? Pues nace de también una tendencia que hay en Estados Unidos de volver al campo, de volver a las raíces. Y en este caso, evidentemente, como pasa con la literatura femenina, está avalado por un tema romántico. Es decir, en el caso de las novelas es porque suele haber alguien que se enamora de una persona que vive en el campo y decide cambiar su vida por una vida mucho más rural. Pero es cierto que es una moda que viene y que parece que viene para quedarse. Bueno, pues ojalá sea así. Cambio mis tacones por las ruedas de un tractor en Espasa, de Ree Drummond. Es la apuesta sobre este nuevo fenómeno literario. Efectivamente, en este caso ocurre eso. Es una chica de ciudad que se enamora locamente de un cowboy y decide dejarlo todo y hacer eso precisamente, quitarse los zapatos de tacón y ponerse ahí en la granja a trabajar. Hay un fenómeno literario que tiene nombre propio, el de Luz Gabás. Luz Gabás la recordarán nuestros oyentes porque hace no mucho tuvo un enorme éxito espectacular con el libro Palmeras en la Nieve. Uh-huh. Luz Gabás uno la aprecia especialmente porque es medio paisana, como sí. Es aragonesa, ella es aragonesa de la parte norte, de la parte pirenaica, y tiene unos trabajos de investigación extraordinarios que luego los noveló en Palmeras en la Nieve. Es un libro delicioso y ahora vuelve con otro nuevo trabajo, ¿verdad? Pues sí, vuelve con Regreso a tu piel en Planeta, y en este caso es la figura de una mujer, de Brianda, una mujer que vive de forma muy convulsa la muerte de su progenitor en una tierra además llena de guerras, de mujeres acusadas de brujería, y ya está locamente enamorada de un hombre. Entonces la historia como que se clava ahí, y luego nos encontramos siglos después con una mujer, una ingeniera, que de repente se da cuenta que empieza a recordar cosas de un pasado que no conoce, y conoce a una persona, y esa persona que se cruza de repente en su vida, ella es como si la conociera de siempre y empieza a sentir un amor incontrolable y lógico por esa persona. Bueno, estamos ante una historia de reencarnaciones, de almas que regresan y se reencuentran en el tiempo. Una historia pues con esa capacidad que tiene Luz de darle esos matices, esos sentimientos a sus novelas, pues aquí la vais a encontrar también. En Regreso a su piel, de Luz Gabás. Estamos deseando, además, un día charlaremos con ella, porque la verdad es que las temáticas son muy próximas a La Rosa de los Vientos. Por cierto, vamos a hablar ahora de un autor que es uno de los grandes literatos de nuestro país. En Seix Barral tenemos la nueva novedad literaria, el nuevo trabajo, la nueva novela de Juan José Millás. No necesita presentación, claro. Evidentemente. En este caso, pues La Mujer Loca. Y bueno, va de una mujer, de Julia, que trabaja en una pescadería, está locamente enamorada de su jefe, que es un filólogo, e intenta un poco llegar a su estatus estudiando por las noches. Para ganar un poco mejor la vida, trabaja horas sueltas con una enferma terminal, emérita. Y con emérita hay un periodista, Millás, que lo que está intentando es hacer un reportaje sobre la eutanasia. De repente es como que la historia se transforma, porque cuando el escritor está escribiendo esta historia descubre que emérita revela un secreto que había guardado celosamente y que cambia completamente la vida de todos, y envuelve a estos tres personajes en una historia completamente distinta. Es ficción, pero es una ficción, como Juan José Millás suele hacer, deliciosa, que te envuelve, que te atrapa. Tres bodas de Manolita, de otra de las grandes de la literatura española, de Almudena Grandes. Sí, efectivamente, es un mes que está muy surtido. En este caso tenemos un Madrid recién salido de la Guerra Civil, y Manolita es una joven con sus padres encarcelados, el hermano escondido, y ella tiene que cuidar de la familia, de los hermanos pequeños. Y a Antonio, que es su hermano, no se le ocurre nada más que utilizarla a ella para que visite a un preso, el cual tiene que explicarle cosas para poder prolongar la resistencia y imprimir de forma ilegal octavillas, pues un poco contra el sistema, ¿no? Lo que no espera Manolita es que esa persona que va a conocer en la cárcel, un hombre que en principio no es ni su perfil de hombre ni nada, va a cambiar completamente su vida. La verdad es que será de vez en cuando, pero es de esos fenómenos que, si tuviéramos que escribir una historia de la literatura del siglo XX, con esos libros que revolucionaron, que marcaron un antes y un después, que han tenido una profundidad y un impacto espectacular, Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa, estaría ahí, ¿verdad? Sí, es uno de los grandes libros de la literatura. Yo creo que cuando el señor Figueroa deje de estar entre nosotros, uh-huh, va a ser un libro que va a pasar a la posteridad. Y la verdad es que es de esas obras que han quedado para siempre. Además, vienen en un momento muy importante en la sociedad y en la historia de España, justo cuando acaba la transición. Es necesario que existan las figuras, y Vázquez Figueroa es uno de ellos, es uno de los que hizo grande el mundo literario en España. Fueron también los años del Caballo de Troya, J.J. Benítez, cuando comenzó el fenómeno de bestseller con grandes autores que además eran nuestros, como es el caso de Vázquez Figueroa, ¿no? Efectivamente, ha sido uno de los autores que mejor han funcionado. De hecho, yo creo que el problema de algunos autores, cuando tienen un éxito, como es el caso de Tuareg, es que luego cuesta mucho volver a mantenerse, claro, en ese nivel. Bueno, que tiene, hablando de éxito, el mayor éxito de la historia de la literatura es el Código de Da Vinci. Ni siquiera el propio autor del Código de Da Vinci puede volver a repetir eso, porque es imposible, ¿no? No, a veces es el peligro. Claro. Nosotros en el mundo de la edición solemos decir que cuando un autor, con su primera o segunda novela, consigue un éxito así tan estrepitoso, que es posible que luego se deprima, porque claro, es muy difícil no que se una segunda novela, claro, claro, consiga ese mismo nivel. Bueno, pero Tuareg está ahí, estará para siempre. Ahí. Menuda primavera van a tener nuestros oyentes si quieren leer, ¿eh? Muy surtiditas, sí. Gracias, Laura Falcolara. Nos escuchamos la semana que viene. Acabamos por esta madrugada ya, programa verdaderamente intenso, que hemos tenido en La Rosa de los Vientos, con el sorteo de esos libros de J.J. Benítez. Ahora mismo acabamos de colocar en arroba Bruno Cardeñosa con almohadilla Rosa Vientos los ganadores, de cuatro de los ganadores a través de Twitter, del libro dedicado de J.J. Benítez, pero también hay ganadores a través del correo electrónico. Bueno, el ganador ha sido el del concurso, que también ha sido a través de Twitter, que es Hidalgo Agüero. Bueno, lo dicho, que volvemos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Y hablaremos de gamificación. Y de muchísimas cosas más. Estar atentos y seguiremos hablando del avión, que tiene mucho que contar. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias. Chao.